bienvenidos a otro programa más de Fast Bonus. Llevamos bastante tiempo sin grabar, pero hemos decidido hacer aquí un especial en tomar una parte con vosotros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sed más que bienvenidos a un nuevo episodio de Retro Entre Amigos, un episodio donde Commodore es la máquina que manda. A ver, vamos a ver, esto es el punto del espectro. Efectivamente, estamos en el mundo del Spectrum Podcast. Lo que vais a escuchar a continuación es el tercer programa de la cuarta temporada que grabamos en Retro Barcelona, en directo, de forma presencial. Y estoy aquí con Javi Ortiz para comentar los contenidos que vamos a ir añadiendo a lo largo de la hora que duró el programa original. ¿Qué tal, Javi? Hola, pues como veis, aún un poquito perjudicado de la voz. Ya han pasado días, ¿eh? Tengo que decir que estamos grabando unos días después. Sí, sí, pero un par o tres días después aún estoy con la voz un poco tomada. Pero vamos, disfruté mucho, pero acabé bastante destrozado. Eso se llama darlo todo, ¿eh? En Retro Barcelona. Pues sí, pues sí. Pues bueno, lo primero que podríamos hacer es comentar un poquito de forma resumida qué tal fue todo el evento, porque, bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble. Bueno, yo solo puedo decir cosas buenas. La verdad es que ya esta ya la tercera edición y era, no digo arriesgado, pero casi, ¿no? Porque cambias el local, te vas del hub al Museo Marítimo y uno piensa, pues irá la cosa peor. Y no sé a ti qué te parece, pero a mí lo que es el local en sí me gustó. Es bastante grande, no tanto como el hub, pero tiene un toque retro que no tiene el hub, que a mí el entorno me gustaba, no sé tú. Sí, el edificio era increíble. Sí que es cierto que yo sospechaba que iba a haber más asistencia, porque cuando un evento sale muy bien, pues lo normal es que al año siguiente haya más asistencia, ¿no? Y además lo prepararon muy bien y tenía muy buena pinta. Entonces cuando entré yo en el recinto, que todavía no había mucha gente, dije, uff, es más pequeño, mal asunto. Pero bueno, luego efectivamente se cumplieron las expectativas y vinieron muchísima gente, más que el año anterior. Y la verdad es que en cierto momento hubo demasiada gente, era muy difícil caminar. Pero yo creo que en líneas generales la organización fue estupenda otra vez. Y bueno, eso tampoco fue muy problemático. Quizá que hacía un poquito calor dentro y eso, que no se podía pasar bien. Pero bueno, quitando eso, la verdad es que pues muy bien la zona de charlas, muy bien separada completamente, aislada de sonido, muy bien preparada. El edificio, lo que hemos dicho, precioso, muy bien acondicionado. Bueno, algún detallito por ahí que se podría mejorar, como que la cocina, el bar que había al fondo, pues bueno, si es posible otro año que esté fuera, pues mejor. Ojo, de hecho me han dicho que el domingo estaba fuera. O sea, que sí que debieron de darse cuenta que ayudaba al ambiente caluroso. Sí, pues bueno, pues hicieron bien el domingo, que además habría menos gente, eso de mal. Sí, también. Claro, no sabes hasta qué punto era que era menos gente y que estaba el otro fuera. A lo mejor, sobre todo era que era menos gente, no se sabe. Pero bueno, a ver, era soportable. Hacía calor, era soportable, pero es que hubo momentos, sobre todo hacia el mediodía, antes de comer, y a la tarde que estuvo cargadito el sitio. Sí, como siempre, de todas formas, lo mejor es la gente. Ahí acudió gente de todo tipo, de otros programas, gente para visitar, familias enteras. La verdad es que fue un público de todo tipo de edades y gente estupenda. Se nos acercó muchísima gente, nos saludó una barbaridad de personas. No me quedé con todos los nombres, pero bueno, pues dando ánimos, que escuchaban el programa, que estaban... que bueno, que les gustaba muchísimo. La verdad es que fue una cosa increíble, ¿verdad? Y tanto. Yo, a ver, seamos serios y todo lo que... A nosotros nos gusta hacer esto, disfrutamos de esto, pero que vayas allí, a un evento, y tengas el feedback de primera mano, de que te dicen, me gusta lo que hacéis, lo paso muy bien, me hacéis el trabajo muy llevadero, yo qué sé, este tipo de cosas, lo disfrutas, tío. O sea, totalmente. Y mira, voy a explicar, por ejemplo, un caso de los muchos que hubo, porque no fue uno, fue unos cuantos, que por ejemplo, un chico que se llamaba Xavi, lo he sabido posteriormente vía Twitter, que porque claro, conoces tanta gente que luego te olvidas de los nombres, por desgracia. Y vino mi familia, mi mujer, mi suegra, mi hijo, y mientras yo estaba jugando, el chico estaba de pie esperando pacientemente que yo estaba jugando con mi hijo a que yo acabara para decirme: oye, me gusta mucho esto, lo que hacéis, tal y cual, y ¿qué quieres que te diga? Encima la paciencia que tuvo esperando y todo eso, y que luego te diga esas palabras, dices: chapolo, esto, este podcast, esto lo hacemos por gente como tú. Eso es así. Sí, pues hay muchísimas anécdotas, y lo que tú dices, te comentan cosas que gusta oír, pero también te van comentando cosas de, pues, si la duración del programa, que si este me da error aquí, en fin, cosas interesantes también que podemos utilizar, ¿no?, para ir mejorando. Hay otra cosa, bueno, es que anécdotas hay muchísimas, pero bueno, en un caso concreto ya nos sacó los colores completamente, ¿verdad, Javi? No, totalmente, explica, porque es demasiado honor para nosotros. Yo creo que ahí se pasó nuestro amigo, porque, bueno, trajo un Gomas, firmado por, bueno, pues por Azpiri, por Víctor Ruiz, por Paco Suárez, en fin, no recuerdo el otro nombre que había, pero bueno, eran firmas con rotulador de estos gordos, así como metalizado. Y dice: oye, que quiero que firméis aquí también. Y digo: pero eso es imposible, o sea, eso es un sacrilegio. Es mancillar. Mancillar. Sí. Así. Sí, sí. No, es que te ponga al lado de los monstruos de la época te deja bastante perplejo, ¿no? Pero no se puede negar que te sube la moral y el ego, que no veas, pero bueno, sí. Increíble, increíble. Sí, el ego es algo que hay que apretar para que no crezca demasiado, porque es absurdo. Eso está además. Claro. Sí. Está claro, aunque que te pongan ahí, te dices: ostras. Hemos de reconocerlo, pero no, es el hecho, es el vamos, es que te, ya que me pidan un autógrafo ya me parece exagerada, y que no sea el banco, ya me parece algo sorprendente, pues imagínate encima firmar en un Gomas que han firmado gente importante de la época. Sí, y bueno, mencionar también, bueno, el stand, tuvimos stand, además de la grabación del podcast, que tranquilos que en breve continuaréis escuchando, el stand, que estuvo, por cierto, estupendamente dirigido y guardado por Antonio, tu hermano, Antonio Ortiz, al que le mando un saludo y un abrazo fuerte. Pobrecillo, ahí lo tengo esclavizado en los eventos, pero sí, sin duda... Él estuvo al pie del cañón cuando nosotros estábamos en el podcast, cuando nosotros dábamos vueltas, pues ahí estaba él. Y bueno, el stand, yo creo que estuvo bastante bien, pero no solo por nosotros, es que tuvimos una incorporación de última hora de muchísimo nivel, para mi gusto, que fue el ZX1. Sí, tuvimos con nosotros a Jordi Bayo, que nos trajo el ZX1 en primicia para probarlo allí in situ. Y nada, pues majísimo, por cierto, fue un placer también. Ves, es que por estas cosas merece la pena ir a estos eventos. Es que solo por conocer a Jordi yo creo que ya merece la pena. Y nada, nos estuvo explicando cómo funciona, estuvimos viéndolo a fondo y lo tuvimos ahí con una pantalla que también trajo él para que todo el mundo lo pudiera probar. Y de hecho tuvo muchísimo éxito porque eran constantes las preguntas. Oye, ¿y cuándo sale la venta? ¿Y cuánto va a costar? Que tuvo que responder, por cierto, muchísimas veces a eso. Y no sabemos cuándo va a salir exactamente, no sabemos cuánto va a costar, porque está en proceso, ¿no?, de desarrollo. Pero bueno, fue un auténtico lujazo probarlo. La verdad es que tener un Spectrum hecho a día de hoy es increíble. La única diferencia es, bueno, tiene unas BIOS inicialmente, ya lo escucharéis en este programa, que vamos a tener también, por cierto, a Jordi, pues explicándonos cómo funciona. Le grabamos un vídeo que también tendréis en YouTube, pero bueno, vamos a extraer el audio y vamos a ponerlo aquí también porque bueno, creemos que es un documento muy interesante. Sí, no, Jordi Bayo estuvo ahí a tope. También, quieras que no, también él estaba por el stand, como mi hermano. Estaban allí cuando nosotros no estábamos, como uno más. Y para mi gusto fue uno más, totalmente, ¿no? Y el resto del stand, pues era sobre todo producciones actuales. Huimos un poco de los clásicos que ya los tenemos muy, muy presentes y ya los tuvimos muy presentes en Retro Madrid y en otros eventos. Y aquí le dimos un poco de cancha, pues hay ese Neymar 2 nuevo que salió a la venta en el evento, o Carlos Michelis, o todos los títulos La Corona Encantada, o el Wall. Había un poco representación de casi todos los grupos actuales de Homebrew, digamos. También agradecer a Robeini, ¿verdad? Por habernos prestado nuevamente el Divide para poder poner en el Spectrum Plus 3 pues bueno, la opción de poner los juegos directamente, que como siempre en Barcelona nos echa una mano y nos lo presta. Y bueno, pues como siempre agradecerle porque es un oyente fiel desde el principio de los tiempos. Bueno, en ese momento era lector y ahora es oyente fiel del programa y bueno, es un buen amigo. ¿A quién más podemos recordar? Por ejemplo, bueno, también estuvimos hablando con Atila Merino, que será una de las entrevistas que escucharéis en el programa de Amstrad Eterno, porque bueno, estuvimos entrevistando sobre la enciclopedia Homebrew que ya ha cumplido con éxito el crowdfunding que tenían para el libro. Y bueno, pues les hacemos unas cuantas preguntas. ¿Quién más viste por ahí, Javi? Bueno, no me quiero olvidar, obviamente, a los organizadores, ¿no? A Carlas, a Pablo Avilés, a Alfonso, que en mayor o menor medida estaban bastante presentes allí. Y a mí que en un evento los organizadores sean cercanos me parece importante, incluso en un evento grande, porque a veces no es así. A veces parece que están en una nube, pero no, no, esta gente estaban allí, estaban bastante presentes, te saludaban, te decían qué tal, tal y cual. Incluso antes de que tú llegaras tuvimos un problema con la electricidad y Pablo Avilés se movió rapidísimamente hasta arreglarlo. O sea, que vamos, de organización de chapó. Y bueno, y de gente, el resto de gente, pues muchísima, la gente de Pulpo Frito, todos ellos. Gente entrañable, Rafa Valencia de Rejugando, los podcasts, ¿cómo no? La gente de Retro Entre Amigos, que nunca, mejor dicho, buenos amigos, con Morgan, con Culture, con su hijo, con Seth Garamonde. Bueno, es que me voy a dejar a alguien y seguro y luego me va a pegar. Eso es lo Chema. malo, eso es lo malo cuando Chema, es que empiezas. son tantos. Sí, Sí. 1985 alternativo con Fase Bonus, Tony Chan también que estaba por ahí, en fin, un montón de gente con la que te pones a hablar y la verdad es que ahora cuando empiezas a enumerar es un mal asunto, porque seguro que te dejas a alguien. Claro, ya me estás dejando a Morgan de Retro Entre Amigos, que se llama como yo, Javier Ortiz. O sea que vaya tela. Me va a pegar. Cuando me vea, me pega. Y sí, pero yo qué sé, ya te digo, es que hay tanta gente de la gente de Renner, de Kill Beach. Es que seguro que vas pensando y más te salen. Saigon Onindu, es que son muchísima gente. Sí, recuerda. Y claro, y más Robledo, el hermano de Víctor, que es un fijo también. Y recuerda también que estuvimos con Fran Gallego, que aprovechamos para entrevistar y que nos contara un poquito cómo fue Retro Consolas Alicante. Sin duda. Y es un tío, bueno, es que me faltan elogios para él. Él lo sabe y no le voy a decir más porque ya le dije tantos en la entrevista Sí. que me van a tachar. Sí, es Ya. prácticamente obsceno, pero bueno, ya lo escucharéis. Y bueno, y también no me quiero olvidar de Alberto González, que por fin lo conocí en persona. Alberto González, del de Name Frontier y luego Beat Managers. Futuro entrevistado, desde aquí lo digo porque es una cosa que llevamos hablado bastante tiempo y en cuanto podamos quedar en Barcelona en algún sitio, tendréis una jugosa entrevista. Esto es un spoiler, pero un spoiler que bueno, que lleva mucho tiempo anunciando en Facebook. Muy bien, pues vamos a comentar un poquito de las otras cosas que va a tener el programa y que no hemos mencionado todavía. Por ejemplo, Juan Fray y Manu también tienen presencia aquí en este programa porque nos van a hablar de Retro Sevilla. ¿Qué más, Javi? Además de Retro Sevilla, que bueno, como veréis, ellos han hecho un recorrido virtual. O sea, solo falta que tuviéramos las imágenes de que nos pasaran y que ellos fueran hablando sobre las imágenes. Es que es un recorrido virtual de lo que hicieron, que estuvo muy bien. Y luego nos faltará, pues, como hemos dicho, es que este programa se puede llamar especial eventos, casi prácticamente. porque luego tenemos la charla con Fran Gallego sobre Retro Alicante, que también estuvo muy bien y distinto a este evento de Barcelona, una cosa como más pequeña, entre comillas, más cercana según se mire, pero bueno, disfrutable de igual manera, ¿no? Y no nos olvidemos, por supuesto, de que también tenemos una entrevista, en este caso a José Antonio Martín. Sí, José Antonio Martín. Mira, es que curioso cómo se ligan las cosas. Mira, aquí mismo tenemos una pequeña charlita con Atila Merino, el de la Enciclopedia de Homebrew, que curiosamente nos dio el contacto de José Antonio. O sea, que para que veáis una cosa como casa con otra y que está bien tener buenos colegas en este mundillo, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar la ayuda y mira, ahí está. Este programa es posible por la ayuda de muchísima gente, eso lo tenemos claro. Sí, mucha gente y siempre es el buen rollo y todo eso entre podcasts, webs y todo eso es interesante porque lo que queremos todos es eso, hacer documentos que preserven un poco la memoria de esto para que no se pierda y yo creo que vamos, todo lo que sea ayudarnos será perfecto. Pues nada, si te parece bien, vamos con este programa de una hora lleno de interrupciones interesantes. Y nada, lo dicho, a escucharlo, que ya seguro que tenéis ganas. Venga, hasta ahora. Ahora iría aquí un poquito de una canción, iría alguna cosa típica, pero bueno, eso ya vendrá en la fase de edición posterior, por supuesto. Tenemos mucha fábrica después de cada programa y este lo tendrá también. Y nada, esto es el mundo del Spectrum. Voy a presentar a los invitados que tenemos hoy. Si me permites, Javi, te dejo para el final. Sí. Tenemos en primer lugar a Ignacio de Fase Bonus. Pues nada, una pasión y es un auténtico máquina. Sí, sí, dime. Nada, otra vez grabando juntos, ya es otro placer, no es la primera vez que lo hacemos, lo de grabar. Y muchas gracias a todos por acercaros. Yo acabo de venir hace un minuto y veo que de fuera, o sea, fuera de esto, tenéis una feria estupenda y que hayáis decidido acercaros, pues nada, simplemente agradeceros. Y le mando un saludo al chiquitín ese que hay ahí, Alan. ¡Hola! Hola, Alan. Sí, por supuesto, gracias por venir porque hay muchísimas cosas que ver y bueno, esto para nosotros es un honor. Tenemos también a Culture de Retro Entre Amigos, que os sonará muchísimo su voz, agradezco que está aquí con nosotros para echar un rato. Pues nada, el placer es mío, muchísimas gracias por invitarme a... Gracias. Invitarlos a Retro Barcelona, invitarme al mundo del espectro, supongo que lo habéis hecho porque el sistema es lo habitual, ¿no? Queréis que a vuestros amigos cerca y a vuestros enemigos aún más cerca, ¿no? Entonces está muy bien planteado. Exacto, aquí siempre hay guerras de plataformas, esto es un espacio solo de Spectrum, así que la gente que no es de Spectrum no es bienvenida. Bueno, sí, en este caso sí. Modore, bueno, es una plataforma, no es el Amstrad. Entonces sí que admitimos ni el MSX. No, hasta ahí podemos llegar. Sí, ¿no? Y bueno, tenemos aquí también a nuestro querido, al gran Javi Oti. Que os ha dicho, estoy cascado, perdonad. Se nos ha cascado Javi, pero bueno, lo hemos traído pues para que eche el rato aquí con nosotros. Vale, mal, vale, mal. Y tenemos la ausencia de Jesús Martínez del Vaz y Juanfra, que saludamos desde aquí, no han podido venir, pero bueno, estamos en muy buena compañía. Yo soy un servidor, Alejandro Ibáñez, como siempre, y vamos a... Vamos a dar ya comienzo a lo que es el programa, echándole de menos a musiquitas y típica de introducción, pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar con alguna noticia rápida, alguna cosa, porque tenemos muy poquito tiempo, estáis acostumbrados a nuestras 5 horas habituales y subiendo, así que una hora corta pues va a ser muy cortito, entonces tiene que ser un tema más o menos ligero, que ahí lo estáis viendo, que es el top 20 de Micromanía de hace 30 años. Es el arriba y abajo. A mí esta sección me encantaba, era una sección que me gustaba mucho, sobre todo por los dibujos y porque así veías un poquito cómo estaba el tema, ¿no? Pero antes de esto vamos a ver que Javi nos cuente alguna cosita de la actualidad, algo rápido, a ver si puede. Vamos. Bueno, hace nada se ha presentado un proyecto que es la enciclopedia Homebrew, que, bueno, sobre los juegos actuales, pseudo actuales también, y era un crowdfunding en Mercami que ya ha salido, a estas alturas ya ha salido, eran 7.500 euros, se ha conseguido y nada, de aquí unos meses ya lo tendrán disponible todos los que hayan aportado. Sí, el tema de los juegos nuevos es algo que nos gusta mucho, que sigan haciéndose juegos nuevos, y es un tema que le damos poca importancia normalmente en el programa por falta de tiempo. Aunque parezca increíble, con 5 horas tenemos falta de tiempo. Entonces, bueno, este libro viene a ocupar ese espacio genial que están analizando todos los juegos más o menos modernos para las plataformas retro, y tiene una pinta absolutamente impresionante y me alegro mucho de que haya salido adelante. Sobre todo lo importante es que se vea que esta máquina, vale, comercialmente murió hace bastante ya, pero que aún tiene una segunda vida, en cierta forma, y con nuevos proyectos que algunos son muy llamativos. Bien, cuando publiquemos este programa, intercalaremos contenidos extra, entre otras cosas, un testimonio, por ejemplo, de Juanfra y de Manu, de cómo fue Retro Sevilla. Tú estuviste en Retroconsolas Alicante, si quieres comentar alguna cosilla. Bueno, es que todo lo que tuviera que comentar son cosas buenas, o sea, fue fantástico y... Bueno, ya comentaremos más a fondo. Bueno, pues sí, como decíamos, estamos los dos representantes del mundo del Spectrum de Sierra Morena hacia abajo para hablaros de lo que pasó el fin de semana del 24-25 de octubre en Dos Hermanas, el Centro Cultural La Almona, que fue la segunda edición de la estupenda Feria Retro Sevilla. Para eso, como os digo, estamos aquí en Servidor y Manu Sevilla, que está con nosotros. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal? Por aquí ando. Bueno, pues nada, que echamos un ratico bueno en Retro Sevilla, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y además nos conocimos en persona, que ya era hora también. Y bueno, como efecto colateral, recuerda que descubrimos un sitio en el que estaban las cañas a 40 céntimos. Cosa amén, que... amén. ¿Lo mantenemos esto o lo difundimos? No, bueno, de momento el que quiera que pase cerca de la Facultad de Física. Y solo una pista, Avenida de Reina Mercedes. Bueno, y centrándonos ya un poquito en el tema que nos lleva a estar aquí, pues yo creo que deberíamos empezar casi por el final, ¿no? Que es por felicitar a toda la gente que hizo posible algo tan estupendo como Retro Sevilla, por el interés que se tomaron en el montaje, en lo que había allí metido, con la seriedad que lo organizaron todo, por el excelente trato que nos dieron a nosotros y por ser una especie durante unos días de guardianes de aquella cueva de Alibaba y las maravillas que se encontraron todos los que entraron allí en el centro cultural de Dos Hermanas. Pues un aplauso para ellos, ¿verdad? No vamos a poner muchos nombres porque seguro que nos dejábamos a alguien, pero vaya por delante nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a esa excelente labor que hacen. Y bueno, metiéndonos más un poquito en la arena del día a día, Manu, vamos a describirle un poco a los oyentes lo que nos encontrábamos. Entramos por la puerta y ¿qué es lo primero que veíamos? Bueno, lo primero que nos saludaba era el stand de videojuegos por alimentos, ¿no? Que se lo encontraba uno allí, bueno, recibiéndonos y la verdad es que al parecer pues el resultado fue muy bueno, ¿no? Creo que fueron 1.000 kilos de alimentos. Sí. Te suena, ¿no? La cantidad. Sí, por ahí. De todas formas, sí. La cantidad es algo secundario comparado con la gran labor que hace esta gente, ¿eh? Que sí, en todos los eventos están allí, están dando el callo y... Y bueno, lo hemos dicho, no, lo hemos dicho otras veces aquí en el programa, pero no nos cansamos. Bravísimo por la labor que hacen. Yo creo que es de lo mejorcito que hay en este mundo. Vamos, una de las cosas que son, yo creo, ilusionantes, ¿no? Que se muevan por tantos eventos y que la gente colabore y que la gente aporte esa ilusión, ¿no? A este mundillo, ¿no? Otro, componente solidario. Otro argumento más para reafirmar lo que hemos dicho en varias ocasiones, que en este mundito hay muy buena gente. Bueno, nos encontrábamos también al lado una, que era una Game Boy, ¿no? Era una Game Gear, ¿no? Gigante, hermosa. Y ahí teníamos que tomar la decisión de girar hacia la derecha, que estaba la zona de desarrolladores, o seguir recto y entrar en el núcleo de la exposición, en el patio principal. Sigamos recto. ¿Qué nos encontramos, Manu? Seguimos recto, pero hacia la zona de... Hacia la zona de exposición. En la zona de exposición. Bueno, yo personalmente me fui derechito a la parte de Spectrum. Tú como buen conocedor de muchos más sistemas, seguro que te fijaste en más cosas. Bueno, dejamos lo de Spectrum para hacerle un comentario aparte. Entra, ¿y qué nos encontramos? Encontramos una sala grande, abierta. Sí, ¿vale? Con todas las paredes llenas de máquinas fascinantes, de máquinas que seguramente muchas solamente las hemos visto en publicidad o en míticas referencias, y también el centro ocupado por otros ordenadores y consolas dignos de exposición. Por ejemplo, este año se han puesto especial énfasis en Commodore. Había ocupando la parte central. Había una parte bastante intensa en la que había Amiga, había 64, había, no recuerdo de qué equipo de fútbol, pero había un equipo de fútbol de la Bundesliga que llevaba publicidad de Commodore, incluso tenían la camiseta allí. Había pues una tele gigante también conectada a un Commodore. La gente que tiene a la máquina alemana como referencia, sin duda allí disfrutaron mucho. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdas, Manu? ¿Qué hubiera? Ya te digo que yo solo tengo ojitos para... Vale, pues venga. Teníamos nada más entrar a la izquierda, venía una parte bien, bien poblada de Amstrad. Estaban prácticamente todas las máquinas de este fabricante, un poco hermano del Spectrum. Si en la misma puerta entrábamos a la derecha, había ordenadores varios, había ordenadores un poco que fueron incluso experimentales, ¿no? Había un dragón español, estaba el Sancoupé, estaba puesto allí, había una serie de ordenadores que provenían de aquella época en la que casi todas las compañías creían que para tener éxito había que intentar sacar una máquina. Y luego también había una muy lustrosa variedad de MSX. Cada ordenador estaba acompañado de una pequeña ficha explicativa que nos decía que era lo que estábamos viendo, ¿no? Y las paredes estaban llenas o de juegos o de publicidad de la época. Completando prácticamente la vuelta al anillo central, nos encontrábamos con una enorme exposición de consolas. Desde que teníamos los fabricantes, los más clásicos, había Nintendo, pues todas estaban, en fin, series limitadas de la Nintendo 64, había portátiles pequeñitas, había un armario con Game & Watch, había todo lo de Sega, había también todas las consolas estas, había por allí Goldstar, había aquella igual un poquito que con los ordenadores, que casi todo el mundo intentaba sacar una consola y llevarse su trozo de un incipiente mercado del mercado del ocio electrónico que estaban naciendo. Pues los chicos de Retro Sevilla consiguieron con allí reunir una tremenda selección de todas estas máquinas. Y bueno, ocupando la pared izquierda, pues nos encontramos pues con el santuario, porque la verdad es que tenía varios niveles, incluso el santuario que le dedicaron a Sinclair. Manu, ¿qué había allí? Dímelo tú, porque había una cosa que estaba allí gracias a ti. y que fue, yo creo, la estrella de la exposición, ¿no? Bueno, no sé si allí había mucho material muy chulo. Desde luego, para la gente que nos gusta Sinclair, sí que había una pieza destacada. Cedimos para que fuera expuesto en Retro Sevilla, cedimos tres cositas que fueron cuatro: el San Coupé, el Recreated, el Vega y, bueno, también el C5, como sí, hemos dicho, el Sinclair C5. Curioso, que no es un ordenador. Los amigos de Retro Sevilla lo pusieron además así sobre elevado y quedó realmente... Parecía un altar, ¿verdad? Era realmente chulo, sí, se lo curaron muy bien y a la gente le llamaba la atención bastante. De hecho, me acuerdo que se me acercó uno, estaba yo viendo allí la exposición, ¡ay, mira qué bonito! Se me acercó uno y dice, anda, tú eres el del vídeo que sales montado en el coche. Y bueno, ¿qué más cosas había aparte del C5? Estaba el Recreated, ¿no? Sí. El teclado este de Elite. Uh-huh. Y el Vega, ¿no? Sobre el que... Sí, lo tenían funcionando, tanto, además. Tanto se ha escrito y bueno, sobre todo sobre el que se ha hecho un análisis tan exhaustivo y tan bueno en la página del mundo del Spectrum, ¿no? Y tenían también, había cosas como, por ejemplo, el Sinclair PC200. También. Que es algo relativamente raro de ver. Había, pues claro, los Spectrum clásicos. Sí, había un ZX81 en kit sin montar. ZX81 en kit sin montar, que sí, además sí. Yo tuve la posibilidad de tocarlo y todo, que me lo dejaron. Enchufado, fuera. Sí. Con mi tarjetita que ponía prensa, la verdad es que, ¡buah! Emocionante. Una auténtica joya, ¿eh? Encontrar a esta altura una cosa de estas. Y luego había un rincón en el que Manuel, uno de la gente de los organizadores de allí de Retro Sevilla, tenía expuesto unas cosas curiosísimas, que eran ordenadores cuya base era el Spectrum, hechos al otro lado del telón de acero, y algunos de ellos que usaban retales de otros aparatos electrónicos. Por ejemplo, había uno montado sobre una antigua centralita de teléfono. Y era súper curioso ver cómo era una especie de Frankenstein que reconocías que era un Spectrum porque sí que les ponían la serigrafía de las teclas. Por ejemplo, ponían las funciones trigonométricas, ¿no? O los comandos de BASIC grabados. Y aquello también llamaba mucho la atención porque... Si bien esto que hablamos es relativamente frecuente conseguirlo aquí en Occidente, el Spectrum al otro lado de aquello tan denso que era en esa época, como era el telón de acero, el conseguir esas máquinas añade sin duda un mérito extraordinario, ¿eh? Y en pocos sitios se puede ver la variedad que allí vimos. Bueno, nos dijeron, nos soplaron incluso que probablemente para la próxima Retro Sevilla potencien mucho esa parte de la exposición. Eso es un poquito eso, información privilegiada, gracias a entrar con la tarjetita de prensa. Y la verdad es que, bueno, por una conversación que tuve estupenda con Manuel, que es un tío que tiene una afición curiosísima, ¿no? Que son los Spectrum y en general las máquinas de esa zona, ¿no? Del otro lado del telón de acero. Y bueno, ya separándonos un poquito de nuestra queridísima máquina, de la esquinita en la que sin duda estábamos más cómodos. Venga, ¿para dónde tiramos? ¿Hacia la zona recreativa o hacia la zona de consolas y ordenadores funcionando para que os pudiera coger el público? Pues elige. Fíjate lo que te digo, yo pasé un momentito por la zona de recreativas, lo que pasa que como siempre voy pillado de tiempo, fui luego directo, flechado a la zona de las conferencias, entonces seguro que tú guardas mejor recuerdo o más recuerdo de las recreativas que había. Yo recuerdo un Tetris que había por allí, ¿no? Había... ¿qué más? Eran todo lo que había eran recreativas originales. Puede ser que hubiera alguna de estas réplicas allí, de las actuales, de las que venden actuales, pero sí que había máquinas chulísimas y además. Pero un Tetris con una pinta excelente que yo no creo que fuera una. Yo creo que era una réplica, o sea que no era una réplica, que era, no, que era original. Sí, sí. Había una muy buena colección de recreativas. Aparte, Yo creo que la gran mayoría de los que nos gusta esto del Spectrum también tuvimos nuestra fase de salones de vicio, ¿eh? De darle a las recreativas. Por lo menos hablo por la gente que me rodea a mí y yo me sentí súper cómodo en poder volver a ver aquellas máquinas todas funcionando, todas maravillosas. El ruido, ¿quién no recuerda el ruido de entrar en un salón recreativo? Por Dios, 10, 12, 15 máquinas sonando a la vez. Fue lo maravilloso. Lo que yo recuerdo que se diferenciaba de la época era el olor a tabaco. Yo me acuerdo que en las recreativas de mi barrio siempre había una nube allí. Venga, va. Para la del año que viene yo me voy disfrazado de macarra y tú si quieres de cobrador te pones aquí una riñonera con monedas. Y la zasona. Con monedas de 5 duros y los dedos chisnados, sí. Qué chula estaba la parte de las recreativas. Qué gustazo fue volver a jugar. Y bueno, volviendo un poco hacia atrás, bajaba una escalerita y había un patio precioso, además con unos arcos. Estamos dentro de un edificio clásico reconstruido para albergar este tipo de exposiciones. Y el entorno era precioso y lo que había era dos filas completas de mesas. A un lado ordenadores y a otro lado consolas clásicas. Recuerdo estar jugando, por ejemplo, un buen rato con una amiga que había por allí, con un Atari también. Y en el lado de las consolas había desde un Asteroid de estos antiguos, chiquititos, que va con su monitor, toda una pieza. Había, pues no sé, había una NES, claro, había una... Por ejemplo, había Master System, había todo tipo de consolas clásicas y estaban siempre ocupadas. Estaba la gente. Además, pasa una cosa muy bonita en este tipo de eventos, que es que juegan los padres con los niños allí juntos. Y los niños no extrañan, ¿eh? Las máquinas. Había ahí los niños con el NES, en la NES del 85 jugando al Mario, se lo pasaban casi, casi tan bien como el padre. Y bueno, una zona de gozo. Yo creo que eso hay que darle mucho mérito a la gente de Retro Sevilla, sobre todo porque ellos, todo ese material es material que es de ellos, ¿no? Que es propio y lo exponen a que el público pues lo manipule, lo toque. No sabe uno si eso es prudente, si desde luego es de agradecer, creo yo, ¿no? Sí, pero, sí. Uff. Te daba una cosita de allí a los niños aporreando los ordenadores antiguos. No sé si tú tenías la misma... No, yo es que pienso distinto en eso. A mí particularmente mis máquinas sí me gusta que las toquen. Y creo que están hechas para eso, sí. Nosotros hemos montado stand siempre máquina enchufada al público sin problema. Sí, bueno, o sea, nada. Yo mis joyitas me da, me gusta tocarlas yo y mis amigos, pero el público, Bueno, en general todo el mundo siempre hay el clásico niño que entra con un donut con los dedos pringados de chocolate, pero en general la gente se portó muy bien. Luego también, si volvemos un poco al salón central, recorremos el patio, pasamos por la zona de desarrolladores, de gente que está haciendo cosas para máquinas nuevas. Había por la hora que yo fui no había mucho movimiento, pero es conveniente dejar constancia de que sí que Retro Sevilla habilitó una zona para la gente que empapada del amor por estas máquinas clásicas sigue haciendo cosas. Luego cogíamos, bajábamos abajo y llegábamos a la sala de conferencias con un pequeño preámbulo que a mí también me encantó. Tuvieron la genial idea de coger una pared y llenarla de publicaciones clásicas. Podías ver como si fuera un falso kiosco y pudieras comprar el Micro Hobby número 1, la Micromanía, el Hobby Consola. Incluso había revistas que no tenían que ver con el mundo de la informática, pero que contribuían a dar ese ambiente de estar ante un kiosco antiguo. Y además pusieron una exposición de juegos, pero de juegos, no videojuegos, de juegos de mesa. Había un palé, había maquetas de la Guerra de la Galaxia, había juguetes antiguos allí, que a pesar de no ser propiamente el tema sobre el que pivotaba el evento, contribuían a, oye, darle un pellizquito de nostalgia con mucha clase. ¿Quién no se enternece viendo un cine sin? Total, que ahí ya pasaba a la sala de conferencias, una sala de conferencias chulísima, preciosa. Y a ver, cuéntame, Manu, cuéntame lo que tuviste. Bueno, vamos a ver, yo un poco para centrar mi paso por allí, yo solamente pude ir el domingo y el domingo pues coincidí con una conferencia pues espectacular, se alargó mucho más de lo que se esperaba. La daba Ángel Jiménez Pérez, uno de los programadores del Capitán Sevilla. Y bueno, este señor nos estuvo hablando de programación en Spectrum, que es un tema que en principio pues puede parecer árido, ¿no? Pero la verdad es que este hombre le dio un empaque y una claridad y daba gusto estar allí, ¿sabes? Y este hombre pues se alargó. Incluso, nos sacó un juego que él estuvo desarrollando en la época y que dejó parado con una serie de anécdotas alrededor, preciosas también. Y bueno, yo no sé si Retro Sevilla ya ha sacado las grabaciones de las conferencias, creo que sí, o tiene que estar al sacarlas. Se la recomiendo a todo el mundo. Y bueno, aparte de lo que fue la conferencia en sí, al final de la conferencia yo salí y me encontré a un señor así, muy normalito, hablando con uno de los organizadores de Retro Sevilla, y este señor resulta, se apellidaba Soler y era uno de los señores que mantienen la página del mundo de World of Spectrum, no del mundo del Spectrum, de World of Spectrum en España. Y pues nada, también un tío súper interesante. A su vez quería ponerse en contacto con Ángel Jiménez y yo creo que su intención era incluso recuperar ese juego inédito, ese juego que estuvo desarrollando él en su juventud para la página de World of Spectrum. Así que creo que fui testigo de lo que es la recuperación de un juego de la época. Y bueno, para mí fue un momento estupendo, la verdad. Ahí. Seguiremos informando, de ahí seguro que salió algo. Yo, el sábado por la tarde yo estuve en la conferencia que dieron, en la mesa en la que estaban Pella y Speedy, los escritores, como todos sabéis, de Genesis. Tenían también a Álvaro Mateo y fue una delicia escucharlos. No me pude quedar entera porque iba con los niños pequeños y no aguantaron. Y contando anécdotas de básicamente también del Capitán Sevilla. Y contando un poco como cosas que nos contó Álvaro también en la entrevista que nos concedió hace unos meses. Muy bien, fue una delicia escuchar a gente que tanto sabe sobre esto como son Pedia y Speedy, hablando y teniendo cerca a los creadores de aquellos juegos. Y bueno, yo creo que ya deberíamos subir a la última planta para no enrollarnos mucho más, ¿no? ¿Subimos arriba? Sí, el mercadillo, ¿no? Ahí estamos. En lo alto del edificio habilitaron una zona que de venta de merchandising, sí. Había varias gente allí vendiendo, se podían comprar cartuchos, ¿no? De consola, de ordenador, la verdad es que había bastante poquito. Sí. Pero bueno, se podían comprar recuerdos, lo clásico, los llaveritos, camisetas. Uh-huh. Y bueno, pues un complemento más a la experiencia Retro Sevilla. ¿Te acuerdas de la Game Boy gigante que había funcionando, que se podía jugar? Había una Game Boy gigante, pero gigante un metro y medio de Game Boy allí. Me acuerdo de unas niñas que estaban allí jugando vestidas de parecido a Mario Bros. No sé, tengo por ahí una foto colgada que era muy curiosa. La verdad es que era una estampa estupenda, estupenda. Un puntazo. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que con este repaso que hemos hecho, la hemos servido un poquito, esperamos al menos que haya sido servirle a nuestro oyente un poquito de ojos en aquel magnífico evento, y contando ya los días que quedan para la edición del año que viene, ¿no? Sí, sí, hombre, desde luego esa progresión que ha seguido el evento, pues lo que te deja es ganas de más. Y personalmente, pues ganas de más ordenadores Spectrum rusos, que parece que llegarán en la próxima Retro Sevilla. Apunta Retro Sevilla a tener un futuro esperanzado, ¿eh? Un futuro que creo que a los que nos gusta esta afición nos van a encantar los que nos van a exhibir. Bueno, pues creo que debemos de acabar esta crónica conjunta un poquito como hemos empezado, ¿no? Volviendo otra vez a felicitar a la gente que hizo todo aquello posible. Y nada, mandarle nuestra energía para que vayan preparando con ese lustre que ellos saben la edición del año que viene. Sí, señor. Bueno, Manu, que seguimos escuchando el programa. Nos vemos. Perfecto. Hasta luego. Adiós. Lo veis en pantalla, no sé si se verá más o menos el texto de los juegos que tenía. Vamos a empezar de abajo arriba. Y el primer juego de todos es el Frank Bruno's Boxing, que es un juego de boxeo. ¿Quién quiere darle un poquito a este? Bueno, Frank Bruno's Boxing, como este teclado que ha salido ahora, pues no deja de ser una versión del Punch-Out de Nintendo, que curiosamente luego vamos a ver que hay otro juego que también está inspirado a ese, pero bueno, ya llegaremos. Este juego está bastante bien, aunque gráficamente no sea especialmente lúcido, sí que mantiene una jugabilidad, mantiene bastantes cosas del original y además cada personaje rival tenía su propia carga encima, pero su propio personaje visualmente distinto, y eso estaba bastante bien. No es tampoco una maravilla, ya os digo, en lo técnico, pero es bastante buen juego. Vale, como tenemos un máximo de minuto y medio por juego, vamos a hacerlo así. No es por meternos presión, pero vamos con Frankie Goes to Hollywood, de Commodore, todo tuyo. Bueno, Frankie Goes to Hollywood es un juego curioso que sacó Ocean, supongo que algunos recordaréis. Hombre, hay que hablar un poquito, pero muy poquita cosa de la banda, ¿no? Recordáis, sería una especie de boy band, pero sería una gay boy band de los 80, ¿no? Un poquito especial. Y no sé si la edición española lo traía, la edición inglesa de luego incluía dos cintas, una que era la del juego en sí mismo y luego otra cinta que es la cinta con el single de la canción Relax, que para muchos es un himno de los 80. Y el juego como tal estaba bastante chulo, era una aventura arcade donde tenías que buscar una serie de piezas para crear el Pleasure Dome, ¿no? Y era bastante, la verdad que el juego estaba muy chulo y sobre todo lo que más recuerdo sobre todo era la música del juego, que mientras estaba jugando sonaba la música de uno de los temas de este grupo, que se llama Welcome to the Pleasure Dome, se llamaba precisamente la canción, y yo lo recuerdo más que nada por encima de todo, a nivel visual del juego, a nivel de sonido era una pasada. Vale, pues el número 18 es el juego Super Test. ¿Qué tal, te animas? Bueno, me voy a animar yo. Quizás el primer recuerdo que tenga de máquina recreativa yo en mi cabeza sea el Track and Field. Y quizás uno de los primeros juegos que yo tuve en su tiempo era el de Lee Thompson, el de Cardone. Con esto quiero decir que este tipo de juegos, que básicamente eran pruebas machacando teclas, como Combat School o otro que veremos aquí, particularmente me gustan. Me gusta la emoción que te transmite tener que darle muy rápido a la tecla. Lo cual ahora también tiene un problema. Yo recuerdo en su momento jugando con el Spectrum 48K, que lo tenía en una mesa muy, muy recia, no había ningún problema machacar el teclado, al menos que fuera para el propio teclado. Pero ahora si jugáis con el emulador y tenéis el teclado en una bandeja, os aconsejo que no le deis muy duro, porque estos juegos son de los que le tienes que dar fuerte y la bandeja sufre una barbaridad. Y sobre las pruebas, aquí ya rozaba carreras, o sea, tirar de la soga, salto de esquí, ya era... Es que había muchos ya, entonces ya había que intentar tirar cosas nuevas. Y quizás este para mí no sea de los mejores, aunque sí que técnicamente es bastante bonito, por lo menos para mí. Y poquito más podría decir, un juego que podéis probar, pero que para empezar por uno de estos yo cogería otro. Bueno, uno que veremos en la lista, ¿vale? Muy bien, pues el siguiente es el Jet Set Willy 2. Hicimos hace poquito un especial de, bueno, la alargada sombra de Marin Miner. Y en alguna ocasión hemos hablado de este personaje que es mítico en el Spectrum, es clave, ¿no? Marin Miner, Jet Set Willy. En este caso concreto, el Jet Set Willy 2 es una versión que salió a partir de la de Amstrad. El Jet Set Willy salió lleno de bugs, no sé si lo sabéis, para Spectrum. Era un juego inacabado, creo que estuvimos hablando de la vida de su autor, muy movida, ¿no? Y entonces salió con bastantes bugs, no se podía acabar. Entonces, bueno, la versión de Spectrum que llamaron 2 es esa versión ya mejorada y arreglada de un juego mítico. Yo creo que merece la pena darle muchas vueltas, pero vamos, Willy es clave, es como la mascota del Spectrum. Mucha gente piensa que es la oficial mascota de como Nintendo tiene a Mario o Sega a Sony. Vamos a ver con el 16, que bueno, es... Bueno, ¿puedo aportar algo, claro, sobre Jet Set Willy? 30 segundos. Inevitablemente, para mí Jet Set Willy siempre me recuerda a Sir Cliff Sinclair en la famosa película de Microman, diciendo que estaba harto de Jet Set fucking Willy. Sí. ¿Vale? Haciendo, convirtiendo, que, odiando que los juegos fuesen lo que empujaba su máquina. ¿Recordáis aquella parte? Sí, algún día os adelantamos que hablaremos de esa película. Los que no hayáis visto la película Microman, estáis tardando en buscarla en internet. No está doblada, pero sí que hay subtítulos en castellano. Y es una película que habla de la historia de Sir Cliff Sinclair, bueno, de todo lo que pasó en aquel momento en Inglaterra. Es impresionante ese momento. Porque, bueno, ya sabéis que Sinclair no quería su máquina para juegos. Eso era una ofensa para él. Él quería una máquina realmente para oficinas, para trabajar. Entonces, bueno, que tuviera éxito con los videojuegos y se vendiera muchísimo, le molestaba, curiosamente. Entonces, bueno, insistían tanto con el Willy que en la película sale ahí lo del fucking... Jet Set fucking Willy. Le molestaba hasta ahora. Que ahora ya ve tajada. Pero ahora acepto dinero del Vega. Sí, con el Vega ahora ya, bueno, pues quiere dinero, quiere pasárselo bien con su joven mujer y ya está. Pues, ¿quién le va a criticar por ello? Bueno, tenemos también el Beachhead 2 de Commodore. Bueno, precisamente publicado por la mítica casa Usgod, que me hace mucha gracia, porque yo como comodriano recuerdo un grandísimo juego de Usgod y luego años después me enteré que todos lo odiáis, ¿no? Efectivamente. Que no, yo tampoco. Es Javi el que la odia. Javi la odia. El gran Javi Ortiz la odia, ¿vale? Algún día haremos un especial sobre eso, pero efectivamente Usgod pues, se dedicó a traer juegos que estaban publicados en Estados Unidos. Yo tuve la suerte de jugar este juego en disco y era una absoluta pasada. O sea, mejoraba absolutamente todo lo que era el Beachhead 1, Y tenía una serie de secciones de multicarga. Yo lo jugué en disco y la verdad que incluso el disco Commodore era bastante pesado de cargar, pero me imagino que en cinta era una pesadilla. Este juego lo hicieron los hermanos, famosos hermanos Carver, que aparte de otro juego luego se hicieron extremadamente famosos, extremadamente ricos, porque luego sacaron el juego de golf Leaderboard, que fue extremadamente famoso en todo el mundo. Y bueno, como juego de multicarga, de multipartes, con acceso con un... se simulaba un ataque en una especie de playa con un desembarco, luego tenía otras partes de incluso de lucha, y aparte fue uno de los primeros juegos que yo vi en Commodore que tenía voz digitalizada. Me pareció una pasada, este juego era realmente divertidísimo. Muy bien, pues vamos con uno de los grandes de Spectrum, que es ni más ni menos que el Nylor. ¿Quién quiere? Yo no. Bueno, Nylor en el Spectrum son palabras mayores, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a bastantes programadores de la época, de distintos, tanto ingleses como españoles, y muchos, perdón, este juego les ha marcado, porque, ¿cómo decir? Es como que se hizo mayor el Spectrum cuando salió este juego. Tenías un montón de juegos en 2D, así, bastante sencillos, algunos de mucha calidad, y de pronto sale un juego isométrico con un aspecto que aunque no fuera en sí realmente tridimensional, sí que daba esa sensación de tridimensionalidad, de pasar por detrás de los objetos, de... Era otro mundo. John Ridman lo calificó de que eran dibujos animados. O sea, imaginad el texto y el salto que fue, ¿no? Y es eso. Se podría decir que es uno de los más representativos. De hecho, aquí lo podéis ver, el protagonista, Saberman, pues... es un poco un icono, y esta compañía que lo hizo era Ultimate, que ya de por sí fueron muy grandes, pero es que Ultimate luego se volvió en Rare, la gran Rare de Nintendo, que bueno, actualmente es lo que es, después de la compra de Microsoft, pero es eso, esta compañía fue la más importante en el Spectrum hasta que lo dejó y luego FEAM le tomó el manto, pero lo dicho, un juego de los mejores del Spectrum, diría yo. Quería aportar una cosa, además es curiosa que he descubierto hace relativamente poco. He descubierto un emulador de Spectrum para el ordenador Atari ST, la gama más básica que hay. Y los juegos de Spectrum no corren al 100%, pero cada uno va a una velocidad. Es curioso que los juegos más sencillos no tienen por qué ser los que van más rápido. En cambio, estos juegos, los isométricos, casi todos los Ultimate, son todos estables. Tienen una velocidad estable menos cuando entras en las habitaciones, que es cuando bajaba el frame rate, tanto en Spectrum como en el emulador. Es lo curioso, o sea, están tan bien optimizados que cualquier otro juego que gráficamente sea peor, va más despacio en el emulador de DST. En cambio, estos funcionan bastante bien. Es una curiosidad que he descubierto hace nada. Y hay que decirlo, esto, el Filmation, como queramos decir, marcó en el sentido en que luego salió un montón de clónicos, juegos que algunos mejoraron la fórmula hasta cosas insospechadas como el Head Over Heels, el Batman o la famosa Valle del Crimen, pero el origen es este, es Night Lord. En Night Lord, si me permite decirlo, fue durante bastante tiempo entre la gente que yo conocía, fue la demo técnica que te ponían los usuarios de Spectrum para decir, mi máquina hace esto, guaca. Y bueno, también mencionar que fueron unos cachondos los de Ultimate porque tuvieron el juego en el frigorífico un año. O sea, creo que es del 84, ¿no?, de lanzamiento. Pues durante un año lo tuvieron reservado porque querían sacar antes otro juego que sabían ellos que era inferior y, o sea, podían haber roto todavía más el mercado, podía haber sido todavía más sorprendente sacándolo un año antes, pero ahí lo tuvieron congelado. La verdad es que es una historia impresionante. Bueno, pues estamos aquí con Atila, que es uno de los responsables del libro que está a punto de salir, que es el título de Homebrew. Él ha conseguido el objetivo en el crowdfunding recientemente, así que lo primero de todo es enhorabuena. Pero me gustaría que nos comentaras un poquito pues cómo ha sido el proceso, bueno, que, si ya tenemos fechas, que nos contaras un poquito cómo va la cosa. Pues primero de todo, muchas gracias. Y pues sí, tenemos fechas ya para publicar. O sea, seguramente el libro se empezará a imprimir a finales de enero, para que la gente lo reciba pues a mediados de febrero, más o menos, entre mediados de febrero y finales de febrero, todo el mundo tenga el libro. Ahora ya hemos superado el dinero que pedimos de inicial, que eran 7.500 euros, va por 8.000 creo, y ahora vamos a poner una nueva, un segundo objetivo, que va a ser seguramente 11.000 euros para añadir seguramente unas 20 páginas más, 50 reviews más y alguna sorpresilla que vamos a regalar a los que hagan de mecenas. Bueno, eso yo no lo sabía, o sea que noticia interesante. Hombre, ha sido un éxito, hay que aprovechar un poquito para esto, ¿no? Pues la verdad es que ha sido un éxito bastante grande. Si te digo la verdad, los tres que somos los miembros de los que hemos hecho el libro en sí, teníamos dudas, bastantes dudas de que la gente se interesara por esto. Pensábamos que igual pues 3.000, 4.000 euros, así tirando por arriba, pero en poco más de una semana se logró el recaudar lo necesario y la verdad es que estamos muy contentos. Sí, uno de los componentes es amigo nuestro que ha estado en alguna ocasión en el podcast, que es Ignacio Prini. ¿Quiénes más estáis aquí metidos? Pues aparte de Ignacio Prini, que mucha gente lo conocerá como Neil Parsons de Program Base 48, pues también está Iván Sánchez, que es Iván ZX, que es un experto en todo lo relacionado con Spectrum, como su nombre de ZX pues dice. Sí, es un lector habitual de la web porque comenta de vez en cuando y también le tenemos seguida la pista. Y también te quería preguntar, la idea esta de hacer un libro sobre juegos actuales me parece una idea cojonuda, una idea genial porque no hay un vacío total de eso, de información de juegos nuevos. Encuentras por alguna web, pero bueno, ha sido buena idea recopilarlo. ¿Esto cómo surgió y cuándo? Pues esto surgió, no sé si era dos meses y medio, que Iván se puso en contacto conmigo. Yo no lo conocía de nada, ni sabía quién era, porque no llevo mucho tiempo metido en esto. Y él contactó conmigo por Twitter, me escribió, oye, tengo un proyecto y he visto que tú tienes un blog que habla de esto, ¿te apetece que lo hablemos? Le dije, hostia, pues sí, me comentó el tema, que era para hacer un libro de Homebrew que no se había hecho nunca. Y le dije al momento, pues adelante. Y entonces nos pusimos a buscar rápidamente un maquetador, que fue Ignacio. Y la verdad es que estamos muy contentos con el equipo que hemos hecho. El trabajo ha sido intenso, ¿no? El trabajo ha sido... Y está siendo. Está siendo y seguirá siendo intenso porque llevamos un poco más de la mitad hecha. Nos queda la otra mitad por acabar. Entonces cada día hay que darle, cada día tenemos que estar los tres dándole. Y es un trabajo que parece que no, pero es muy, muy estresante. Bueno, que sepáis que hay muchísima gente ya impaciente que ya está preguntando, o sea, que van a ser unas navidades moviditas, ¿no? La verdad es que sí, he estado muy contentos por la aceptación que ha tenido la gente y joder, que es para toda la gente que desarrolla juegos, les va a encantar y muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, enhorabuena, ya esperamos la segunda parte, así que yo tampoco quiero presionar mucho, pero sobre todo enhorabuena. Muchísimas gracias. Thank you. vamos con el siguiente juego. Ya vemos un título español, el Rocky, que hemos hablado de boxeo. ¿Quién se anima con el Rocky? Javi. Bonita portada. Javi, tú que antes has comentado el Frank Bruno, ahora podemos hacer rápidamente una pequeña comparación con este, sí, este Rocky. Además, aquí está publicitado como el primer juego de boxeo para Spectrum. Está publicitado ahí, aunque ambos se basaban en lo que comentabas tú, sí, en el Punch-Out. A mí particularmente creo que me parece más bonito el Frank Bruno en cuanto a la variedad de los luchadores, porque aquí sí que todos los luchadores son iguales. Pero aún así, este juego gráficamente me parece más pulido. Pero de juego vuelvo a lo mismo. Frank Bruno me parece más controlable que este Rocky, ya que tenías varias teclas para atacar a una dirección, a la otra, cumplir una dirección, a la otra, y es algo complicado de jugar y de arrancar este título. Sí. Bueno, no puedo añadir nada a lo que has dicho, estoy de acuerdo. Añadir también lo que ha dicho la portada, que era el Nan Azpiri. Ese sí que es gran Azpiri. Sí, señor. No, pero es eso, sí. Este es más bonito gráficamente, pero eso de que siempre te enfrentes, aunque tenga otro nombre, al mismo boxeador visualmente, pues le resta. Y el control es lo que tú dices. Es buen juego. Eso sí. Qué buen gusto tenía esta gente de Micromanía. La verdad es que, bueno, no lo he dicho, pero es la revista de Spectrum de hace 30 años, pues de noviembre del 85. Tenemos el Cauldrón de Palas. Buen juego. No sé si alguno de vosotros lo ha visto recientemente. ¿Lo tenéis en memoria? ¿En la memoria? Sí. Yo lo único que puedo destacar de este juego es que gráficamente me parece muy pulido. Quizás no el scroll, pero sí que los sprites están bastante bien definidos. Y que tiene un uso del color que a veces es muy, muy peculiar, sobre todo en cuevas. Hace una especie de uso de color como para intentar imitar luces y sombras, que la verdad es que me dejó, no en su tiempo porque no lo entendía, pero hace relativamente poco me dejó bastante sorprendido. Yo soy más quizás de su segunda parte, me hace más gracia por la calabaza. Pero que si es de Palas el juego, entonces sabemos que es una compañía que no suele dar cosas malas, por lo menos que a mí me vengan en la mente. Y la historia es muy graciosa, ¿no? Yo creo que es un juego que quizás a los niños les pueda llamar mucho la atención porque gráficamente pues llevas una burrita en una escoba. Yo creo que es un juego muy divertido. Eso sí, también creo que es un juego que puede llegar a ser muy difícil, como algunos que veremos aquí. El recién llegado aquí a la lista, no, fijaos que la tercera columna son las semanas que lleva en el top. El recién llegado era No Days of Jason, un juego de Odin de muchísima calidad. ¿Qué tal? ¿Quién se anima en este juego? Y bueno, pues es el juego del astronauta. Por cierto, está denegada su distribución, es de los pocos que está denegada. Lo podéis conseguir con otras vías que no quiero mencionar, pero que está ahí. Es un juego técnicamente de la misma forma que estábamos hablando de Palas, una compañía que te garantizaba calidad y no muchos juegos, pero te garantiza calidad. Odin era exactamente igual. Tiene una segunda parte que se llama Ark of Jesod, y bueno, el juego básicamente es, eres un astronauta, tienes que en primer lugar por la superficie del planeta, de la luna, y es la luna, ¿verdad? Sí, sí. Y te metes dentro y ya entras en las cuevas con una serie de enemigos. No es algo muy sofisticado, pero sí tecnológicamente era un juego delicioso. Iba muy suave el control, el movimiento, tenía muchas animaciones. El personaje, la verdad es que era un juego que divertía y entraba sobre todo por los ojos. Y el salto del personaje, qué bonito era. El salto con la pirueta esa girando, era, me recordaba al Monty Mole, todos estos juegos también, que hacen piruetas en los saltos. Y bueno, pues eran detalles técnicos que no tenían por qué hacer, podía haber hecho un salto normal, pero lo hacían y les quedaba muy bien, y pues era lo que marcaba la diferencia, sobre todo en los juegos de aquella época. Y mucho trabajo, ¿eh? Porque tienes que hacer frames para que la animación no sea de golpe, y eso también lleva un trabajo y un uso de memoria extra, que es ese gusto por el detalle que tenían. Los programadores que hemos entrevistado en alguna ocasión nos ha dicho eso, que tenían muchas limitaciones de memoria al programar. La tenían que escatimar, hasta algunos que nos contaban con el texto no podían... El poner un mapa de caracteres diferente al típico de Spectrum ya era una decisión importante, porque esos 2K o SK pues ya te podía ser importante para otra cosa. Pues bueno, había compañías que cogían y derrochaban talento sin ocupar espacio. No sé realmente cómo lo hacían. Pues como hemos hablado del Nailor, con talento, otra cosa no se me ocurre. Vamos con otro de Ultimate, el que salió después del Nailor, que es el Alien 8. Bueno, Alien 8... es otro juego excelente, pero es el segundo, detrás del Nailor. En la fórmula se le acusó un poquito de ser más de lo mismo, aunque en el fondo perfecciona algunas cosas, añade elementos como, por ejemplo, un joystick que movía a un personaje a distancia, que luego lo utilizó el Geto Vergils y otros más posteriores, pero era eso. En el fondo no era el salto, no era un gran salto respecto a Nailor. Y claro, la gente ya empezó así y así. Y este, hay que decirlo, a partir de aquí Ultimate solo prácticamente, excepto un juego, empezó a sacar todo Filmation y acabó quemándose. Es una pena pero bueno, supongo que ya estaban pensando en Nintendo y Rare y bueno, pero es eso, es un buen juego igualmente, pero no es tan sorprendente como el anterior. Bueno, estas votaciones, este top lo hacía la gente votando, y tengo que decir que los lectores de Micromanía tenían buen gusto, pero sin embargo, Nailor, que llevaba desde el primer número, ya estaba bajando al 15. En cambio, Alien 8, pues bueno, ahí seguía como un campeón manteniéndose en la posición 11. Entonces, bueno, no sé exactamente, recibiría más votos, no sé la cantidad. Algún día tenemos que preguntar, o no sé quién es el responsable de... Nosotros siempre que hablamos del tema estamos siempre, ¿quién hacía esto? ¿Y quién es? ¿Y cómo...? Sí. Y fíjate, ¿eh? ¿Qué descripciones te ponen? Por ejemplo, Alien 8, salva a tu tripulación de la amenaza alienígena. Ah, vale. Hombre, muy general. Mucho espacio no tenían, ¿eh? También hay que... Sí, sí, no, pero bueno... El dibujito es genial, ¿eh? Y es eso, este juego tenía cierta inspiración de lo del tema de Alien, por el tema de la criogenización y todo este rollo, bueno, tenías que rescatar a gente, bueno, en cierta manera, descongelar, bueno, una historia. Pues nos vamos ya a la mitad de tabla, en los Summer Games. ¿Quién quiere lanzarse? ¿Me animo? Summer Games a mí, bueno, siempre me traerá recuerdos de con cuatro amigos jugando juegos deportivos en el Commodore. Este juego fue el primero que yo encontré que realmente me sorprendió, que era como la emulación de una completa olimpiada, incluyendo el poner el nombre, sino también poner el país de cada uno escogiendo la bandera. Y en Commodore te ponía un trocito del himno nacional, ¿no? Entonces, ¿para qué servía? Solamente para humillar luego a la gente que había jugado contigo, ¿no? De saltar. Y bueno, era el típico rompejoystick del momento, ¿no? Había algunas pruebas que eran interesantes que no había visto jamás, como saltos de trampolín y cosas así, pero gran parte de los juegos eran básicamente rompejoystick, ¿no? Y en este y otros juegos fue lo que se desarrollaron técnicas para ir más rápido, como poner el joystick del revés y girarlo así para que fuese más rápido el muñeco. Para mí estos juegos siempre serán encantadores, porque siempre me traerán el recuerdo de 4, 5, 6 amigos, todos jugando en el mismo sofá, peleando para conseguir los que ganas en la medalla de oro, que para el juego repartía medalla de oro, bronce y plata a los ganadores, ¿no? Estaba muy chulo, la verdad que era una pasada este juego. Bien, pues en la posición número 9 tenemos a otro de los grandes, otro de las mascotas del Spectrum, ¿no? Brewer Safari. Es un juego de Microgen. Bueno, aquí sí, este también surgió de la primera, del primer número, está la semana sexta y sigue ahí como campeón. Es una saga que a mí me encanta porque también eran juegos muy atrevidos, tecnológicamente y de contenido. No se limitaba a ser plataformas o alguna cosa ya más vista, sino que en esta ocasión, bueno, Wally, pues podías intercambiar tu personaje con otros. Eso ya era una cosa bastante novedosa. Gráficamente tenía ese aire industrial inglés de los 80, de las fábricas, era muy, muy british el juego. Es curioso que con tan pocos sprites, con colores, etc., pudieran conseguir plasmar eso, ¿no? Eso a mí me encantaba. Era muy difícil. Y bueno, por decir algún detalle, pues ahí ya se veía a nuestro querido Herbert, que era un bebé, que iba por ahí andando y si te tocaba te quitaba energía. También mencionar importante, cada personaje iba a su bola. Cuando cambiabas de personaje, aparecías donde estaba ese personaje. Ellos iban interactuando, cambiando los objetos de lugar, haciendo sus historias. Y eso era muy complicado, por cierto, porque podían cambiar cosas que tú habías hecho, tenías que saber dónde estaba uno u otro. En fin, es un juego con toda la... Bueno, es un prodigio técnico. A mí este juego me encanta. Vamos con el octavo, que es el International Basketball. ¿Quién? Me toca, sí, ¿no? Commodore. Sí, me toca. Bueno, International Basketball fue uno de esos juegos hechos por el mismo programador que hizo el famoso International Soccer de Commodore 64, que era un juego que incluso en algunos casos se llegó a vender como de forma dentro de Commodore como en el artículo de venta en el mismo como pack de inicio, ¿no? En cartucho. El International Basketball, bueno, pues, el estándar de hoy día sería un poquito absurdo, era un juego de 3 contra 3, con vista lateral, y hombre, yo lo recuerdo muy divertido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, verlo hoy día es complicado de jugar, porque como bien dice mi hijo, parece que el balón lo han rellenado de helio. Os lo aseguro, o sea, esos rebotes van más allá de la física humana. Pero bueno, es bastante divertido. Como todos los juegos que es de tú contra tu colega, siempre son divertidos. De modo que es recomendable. Si no recuerdo mal, creo que era David Crane, era el programador. Pero bueno, me puedo equivocar aquí. Pero sí, sí, un juego para dos jugadores tremendamente divertido. Creo que la IA era absolutamente inútil, pero bueno, para dos jugadores sí estaba muy chulo. Yo lo recomendaría incluso hasta hoy día para echar unas risas. Tengo que pasarte otra vez porque es Commodore, pero tengo una pregunta. ¿Tú votaste aquí alguna vez? ¿Votaste en este torneo? No, nunca. Tú sabes cómo funcionaba esto, ¿no? Quien ponía dinero en publicidad es que se llevaba los puntos de aquí. O sea, estás diciendo que mentía la gente de Micromanía. Digamos que se dejaba influenciar por ciertos maletines con dinero de publicitario. No, yo es que lo digo porque, a ver, ¿cuántos teníais como de tú y alguien en Toledo? Nico Galis y yo, sí. Vale, entonces, ¿cómo hay tantos de Commodore aquí? Te estoy pasando todo el rato. Porque él me ponía la pasta, hombre, por favor, esto ya había que venderlo, esto es lo importante. Pues nada, me quito el disgusto si me hablas del Dan Busters. Bueno, el Dan Busters salió para más plataformas, salió para Spectrum y demás, creo que más estaba bastante chulo. Hombre, yo lo recuerdo como absolutamente impresionante, yo siempre he sido un amante de los juegos de aviones y demás, o como decía, como yo suelo decir, de los simuladores de suelo. Y este era especialmente especial, era muy especial porque era volar, hacía un vuelo nocturno. Entonces tú veías pasar unas lucecitas en el suelo que eran como si fuesen las luces de una ciudad. Entonces era bastante inmersivo. Yo sé que eso suena ridículo decirlo hoy día, pero era muy inmersivo. Veías ahí los reflectores intentando buscarte y te lo llegabas a creer un poco, ¿no? Se te ardía un motor, podías apagarlo. La idea era seguir un poco el contexto histórico de volar una de las presas noruegas que impidieron a los alemanes crear la famosa agua pesada, que era uno de los elementos esenciales para fabricar la bomba atómica, ¿no? Está basado en un hecho real, ¿no? Entonces, si te lo tomabas, si apagabas las luces de la habitación y esas cosas con la pantalla, la verdad es que llegaba un momento que casi te lo creías. Era muy, muy emocionante. Podías llevar el puesto del piloto, pero también, eso sí era interesante, podías pasar a diferentes partes, a los diferentes artilleros, al radiooperador para marcar el curso. El juego era muy, muy interesante. Yo, y si me permitís una anécdota que no tiene tanto que ver, muy rápidamente, recuerdo que en una ocasión grabamos una cinta de video beta, que todo es muy antiguo, una cinta de video beta para una demostración en un simo, una especie de simo que se organizó en Málaga, y nos encargó, el dueño de la empresa Toy Informática, nos encargó que grabásemos una cinta con los mejores juegos de Commodore, ¿no? Y le dijimos, imprescindible tiene que estar el Dan Buster, que es un juego buenísimo. Y él decía, sí, sí, sí, por favor, pero que salga la parte en que dice, ¡Dan Busters! Qué mal. Beta, Commodore, estabas al margen de... En otro mundo. Bueno, pues hay una asignatura que teníamos pendiente en el mundo del Spectrum, que era hablar no solo con aquellos creadores de juegos que todos recordamos, sino también con los que se encargaban de dar la ambientación a esos juegos, una parte muy importante de la vida de aquellos juegos, que son los responsables de la música. La música es un aspecto importantísimo dentro de los videojuegos. Y dentro de lo que a nosotros nos concierne, de ZX Spectrum, hemos tenido oportunidad de hablar durante estos años con el famoso Gominola, pero casi que nos hemos quedado ahí. Y sí que nos gustaría volver otra vez a dar ese espacio tan merecido a los músicos del Spectrum. Y hoy estamos con una persona que habréis visto su nombre en algunos créditos de juegos, que aparecía como José A. Martín. Su nombre completo es José Antonio Martín Tello. Que ha trabajado en juegos muy famosos de Dynamic, y posteriormente pues Dynamic Multimedia, y que tiene muchísimas cosas interesantes que contarnos de aquella época, y está hoy con nosotros. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, y encantado de estar aquí también. Gracias por la introducción. Bueno, merecida. Vamos a empezar hablando de los comienzos, siempre hacemos lo mismo, es un poquito típico el hablar de esto y te habrán preguntado 50 veces, pero yo creo que es muy interesante para la gente saber cómo uno acaba metido en esto de los videojuegos, ¿no? Siempre hay algo más que añadir, aparte de lo que se haya contado. Bueno, entonces, ¿cómo te empiezas? Primero, ¿cómo te empiezas a interesar por la música? Bueno, yo en realidad fue muy temprano, fue a los 8 años. Y al principio fue un poco por obligación, porque yo tenía un abuelo que tocaba el bandoneón y él estaba empeñado en que yo empezase a estudiar acordeón. Mis padres también, que estaban interesados, y pues nada, me metieron a estudiar acordeón en una academia de música. Y a mí no era un instrumento que me gustara demasiado. Bueno, luego al final hice todos los cursos de acordeón también, pero a mí lo que me gustaba era realmente el piano. Entonces, con el tiempo, ya empecé a estudiar solfeo, armonía. Cuando ya estaba más avanzado ya, yo mismo empecé a pedir que quería piano. Durante un tiempo conviví estudiando acordeón y piano a la vez también. Y bueno, ya cuando empecé a coger el gustillo por la música, empecé a hacer mis propias composiciones. Al principio en el típico Casio, ¿no?, que tenía los ritmitos y tenía, podías grabar incluso tu propia melodía. Las empecé a escribir, y ya por aquella época, cuando iba al colegio, Pablo Ariza, ese gran programador, y Juan Carlos, que fuimos los que más tarde hicimos el grupo Cripshop, pues estábamos ya bastante, eran los tiempos de los comienzos del Spectrum, y bueno, ya estábamos nosotros con nuestras cosas de nuestros juegos, íbamos al rastro a comprar las copias porque eran demasiado caras las originales, aunque realmente, bueno, estábamos con mucho y era muy activo si comprábamos los originales, ¿no?, con la paga que nos daban los padres el fin de semana. Pero Pablo era, la verdad es que un tío muy inteligente. Entonces él, por su cuenta, empezó a estudiar lo que era el código máquina, que era el código con el que se programaban los juegos en el Spectrum, y pues empezó a hacer jueguecillos y a llamar la atención también de la revista Micro Hobby. Bueno, ya se sabe que siempre que ese es un genio, entre comillas, pues al final por alguna parte escapas, ¿no? Y él mismo empezó a crear juegos, y con la revista Micro Hobby le pidieron que hiciera una entrega semanal de cómo se programa un videojuego en Spectrum. Y así empezó también mi carrera, porque yo, como ya tenía bastantes conocimientos de música y también estaba deseando hacer algo en el ordenador, ya había hecho algo para él, que me había hecho un programilla para programar, ya había hecho alguna cosilla él, algún programilla para que yo pudiera componer en el Spectrum. Pues con el CommonMM me pidió que hiciera también las músicas para cada pantalla y una música de introducción, ¿no? Y bueno, y ahí empecé un poco. Luego ya a partir del CommonMM es cuando empezó el tema del Rescate Atlántida, perdón, que fue al poco tiempo, y ahí fuimos subiendo. ¿Cómo, bueno, ahí evidentemente hay un periodo de aprendizaje que es este, es de la época del micro hobby, de estos primeros programas? Que además era continuo, porque todo cambiaba muy rápido, porque las aspiraciones de Pablo eran infinitas. Él tenía muchas ganas de hacer juegos, y además también importaba mucho la música, ¿no? O sea, en ese sentido me ayudó mucho también. El Rescate Atlántico te surgió como un proyecto personal de Pablo, con la idea de presentarlo a alguna casa comercial, o digamos tuvo ese contacto previo y nació como una especie de medio encargo. En realidad nació como algo que queríamos nosotros hacer entre los tres, pero no sé si entiendes, es como si tres amigos intentaran hacer un cómic y luego pues presentarlo a cualquier editorial, ¿no? Pues nosotros empezamos a hacer el proyecto del juego, ya si te digo realmente no sé de quién fue la idea original, que fue, yo creo, un poco mezcla de los tres, y creo que Pablo lo presentó a Dynamic, pero una vez ya el juego estaba bastante avanzado, ¿no? Entonces ya en ese momento sí pertenecía a Dynamic, ¿no? Lo aceptaron, pero realmente el proyecto empezó como una cosa bastante libre, ¿no?, por probar, más que nada, con mucha ilusión, pero casi casi como un juego de tres chavales, ¿no?, de 15 y 16 años, así como empezó. ¿Os lo cocinasteis vosotros? Sí, sí, totalmente, en casa, era totalmente casero. De hecho, trabajamos en casa de Pablo, ¿no?, como cuartel general. Luego, cuando terminamos, porque es algo que nos absorbía prácticamente toda la tarde, ¿no?, después del instituto, pues nos dedicamos a ello con mucha ilusión. Cuando nos íbamos de allí, pues de casa de Pablo, trabajamos cada uno en nuestra casa haciendo bocetos, ideas. Yo la música la hacía siempre en mi casa, porque siempre he tenido que componer solo. Es una manía que tengo, no podía componer en la habitación con ellos. Pero bueno, luego en casa de Pablo pues ya ultimábamos más detalles, hacíamos los gráficos, juntábamos los trozos de plano que hacíamos para el Rescate Atlántico, que era una cosa enorme de 1 metro, y realmente la mayoría del tiempo trabajamos en casa de Pablo, nunca en Dynamic. A Dynamic íbamos prácticamente pues para ir ultimando detalles o para ver avances o ese tipo de cosas, pero fue totalmente casero. Vosotros cuando estabais trabajando en el juego, que tú me has dicho que es un proyecto de amigos, etcétera. Realmente estabais colaborando todos en todo, o sea, porque tú además participaste en el tema gráfico, en algunas versiones quizás más que en otras, pero digamos que participaste en todo el proceso. ¿En qué momento miráis el juego y decís, oye, esto hay que presentarlo? ¿Y cómo es esos primeros momentos en los cuales vosotros decidís presentarlo? ¿Cómo intentáis poneros en contacto con Dinami? Pues te digo la verdad, es que casi no me acuerdo cómo fue. Yo sé que un poco mediador fue Pablo, ¿no? al haber estado trabajando con la revista Microhobby, pues él tenía sus contactos. Pero no te puedo decir exactamente si el juego lo presentamos a Dinami antes incluso de terminarlo o cuando ya estuvo terminado. Eso es algo, hace tiempo que no estoy en contacto con Pablo, pero es algo que sí le tengo que preguntar. A ver si él tiene mejor memoria, a ver, hace 30 años de eso. Entonces es complicado, no te sé decir, la verdad. ¿Y trabajasteis en la versión, por ejemplo, en el caso del Spectrum, tuvo una versión 128K, sí, tenía la misma cinta. Con un poquito más de música también. Eso es, que además ahí fue donde lució. Exacto, donde ya lucía la música, claro. Ya era música a dos canales, que era algo increíble ya para aquella época. Eso es. ¿Trabajasteis en todas las versiones o supongo que primero trabajasteis en el juego en sí, en la versión 48K? Al principio trabajamos y terminamos la versión de 48. La versión posterior de 128K la hicimos posteriormente. Pero el trabajo intenso y para lo que solo trabajamos al principio, porque yo prácticamente, creo que en esa época el 128K acababa de salir o no había salido aún. O sea que era algo muy, muy novedoso. Entonces yo cuando ya terminé la música del Spectrum 48 y terminamos el juego es cuando ya nos propusieron hacer para la versión de 128. Fue más tarde. Cuando vino no fue algo conjunto, quiero decir. Se hizo primero la versión de 48 casi. Y bueno, yo supongo que Dinamic fliparía, o sea, cuando vio ese juego, por el nivel técnico que tiene, el colorido, los gráficos. Nosotros estamos muy contentos del juego, pero yo creo que ninguno de nosotros teníamos la dimensión de lo de que era realmente en ese momento, ¿no? De hecho, la hemos tenido, y eso sí lo he hablado con Pablo, la hemos tenido muchos años después, ¿no? De lo que había gustado ese juego. Los que estábamos flipando en realidad éramos nosotros, ¿no? De que Dinamic hubiera aceptado el juego, ¿no? Es lo que te comentaba antes, de cómo hacer un cómic, presentar una editorial, hacerlo como prácticamente un juego entre nosotros y que te lo aceptasen. Pero vamos, Dinamic está bastante contento con el juego. ¿Cuántos años tenías cuando estuviste con el Rescate Atlántida? Pues si no recuerdo mal, Rescate Atlántida fue por el 89, si no recuerdo mal, o sea que tendría cerca de los 18 y 19 años. Bueno, eras un crío, como bien dice. Y tú fíjate, pero en aquel momento, tú fíjate lo que hiciste con el Rescate Atlántida, le metiste un chute de vida al... bueno, a mí especialmente, bueno, además es lo que más nos toca de cerca a los aficionados al Spectrum, es lógicamente la versión para nuestro ordenador. Pero es que en concreto la versión de Spectrum tiene una música que yo creo que tiene algo especial, pegadizo, que se nos ha quedado, sobre todo la melodía del comienzo, que se nos ha quedado ahí grabada a fuego. Yo tengo un amigo que, bueno, le conozco hace muchos años, y tenía, uno de sus juegos favoritos era el Rescate Atlántida, y una de sus músicas favoritas, pero yo no te hablo de solo de videojuegos, sino su música en general, era la tonadita inicial del Rescate Atlántida. Que aún la silba, como me dicen muchas veces, ¿no? Aún la silbo después sí, de... Sí, sí, sí. Sí, sí, además es como fácil de memorizar, o sea, bueno, tiene algo así como entre aventurero, y es una música así ligera, es alegre. Luego hiciste las músicas de in-game, o sea, durante la partida, sí, que era una variante más larga. Más alargada, pero bueno, con variaciones. Y luego además hubo una versión de Plus 3, que quizá yo creo que es la más notable de todas las versiones que se ven de Rescate Atlántida, porque además tenía, ya era mejor, y tenía una parte extendida de música. Tú ahora, como no sé, ¿cómo ves tu propio trabajo después de tantísimos años, con los medios que tenías en aquel momento, y miras atrás y la escuchas, ¿cómo la ves? ¿Qué sientes al escucharla? Bueno, antes que nada sientes muchísima emoción, porque bueno, no me hace falta escucharla porque estas cosas siempre las recuerdas, ¿no? Lo que te deja impresionado es que otras personas las recuerden después de tanto tiempo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que he iniciado un poco el tema del Twitter, pues es cuando estoy recibiendo más comentarios de, pues, de gente que la gula sigue silbando, ¿no? Gente que no conoces y que en aquella época compraba los juegos. Y siento muchísima emoción. En aquella época, mientras estaba componiéndolas, el trabajo que hice sí me resultó bastante satisfactorio, porque ya te digo que el sonido del 48 no era demasiado bueno, pero Pablo hizo una especie de subrutina que mejoraba el sonido, ¿no? Incluso se podía hacer, en teoría el Spectrum 48 tenía un solo canal, pero Pablo hizo un programilla que conseguía sacar dos sonidos diferentes, ¿no? Alternando una nota muy rápidamente. Entonces lo cogí con gusto y conseguí hacer una música que también me ha agradado mucho a mí también. Pero con los años es emocionante ver cómo la gente la recuerda. Muy emocionante. Pues yo creo que es casi el... Bueno, es un juego que es muy sobresaliente a todos los niveles. Es decir, no voy a decir que sea como el sello más distintivo, pero quizá, no sé, la música al final tiene algo que es como muy directo, ¿no? Que va directamente a la memoria, al cerebro. Es como más inmediato incluso que lo visual, no sé. Bueno, en aquella época nosotros estábamos muy metidos en las bandas sonoras, ¿no? Éramos unos locos de las bandas sonoras, ¿no? Y yo también estaba influido por la forma de componerlo. Tenía el tema de que hacer una música para un juego era como hacer una música para la banda sonora, y yo intenté hacer así, encajarlo, pensar un poco de qué iba el juego, y me falta que me salió bien, porque me está comentando todo el mundo. Cuando estabais trabajando con el Rescate Atlántida, o incluso después, ¿qué recuerdas de contactos directos con Dinamic? ¿Estuviste ahí en las oficinas? ¿Conociste a los hermanos Ruiz? Te dije, sí, los hermanos Ruiz sí los conocí, sobre todo a Víctor es el que más conocía, ¿no? Porque estaba más en contacto con él. Aunque yo personalmente en aquella época en que hicimos el juego del rescate adelante, era más Pablo el que estaba en contacto con ellos, no íbamos siempre todos. Yo conseguí más contacto con Víctor cuando yo empecé a hacer músicas independientemente para otros juegos de ellos. Al resto del personal, la verdad, conocía a Javier Cubedo, también hablaba con ellos cuando iba allí, a los dos hermanos de Víctor también, pero no tenía demasiado contacto. Pablo sí tenía más contacto, porque luego también pasaba más horas en Dinamic, ya que era el programador. Pero como yo trabajaba en casa, prácticamente haciendo la música, solo tenía que ir allí para mostrársela a Víctor, o a veces él venía a mi casa cuando corría mucha prisa, pues es con el que tenía más contacto. Además, Víctor le daba mucha importancia a la música. Sí, muchísima, le daba mucha importancia. De hecho, él a mí me dejaba alucinado, ¿no? Que todo un Víctor Ruiz, que era el, digamos, la cara de Dinamic, pues vienes a casa a recoger la música, ¿no? Las escuchaba, a veces como tenía que ser, pues me criticaba algo, me decía que tenía que mejorar, o me decía otro tipo de música que tenía que hacer. De todas formas, él siempre me orientaba antes de empezar a hacer la música sobre qué tipo de música quería, ¿no? Entonces yo, la verdad es que al final nos compenetramos bastante bien. La idea del tono, por ejemplo, de la música del Rescate Atlántida, ¿fue un tema que salió de ti? Ese salió totalmente de mí, porque, bueno, como te digo, al principio empezamos a hacer los tres el juego de una forma muy libre, y tanto los gráficos, bueno, los gráficos los hacemos los tres, pero el tipo de música yo la creé, se la mostré a Pablo y a Carlos, Juan Carlos Naranjo, y a los dos les encantó también, o sea que no hubo problema, ni hubo retroceso, ni hubo cambios. Éxito total. Sí, la verdad es que gustó desde el principio. Bueno, mira, te he traído una cosa para que la veas. Bueno, ya saben los que nos escuchan que siempre estoy con originales, pues son para... Pero yo creo que te gustará verlo. Mira. Estas son las que vi yo el otro día en sí, Twitter. Una fotito. Una maravilla y muy bien conservadas, ¿eh? Sí, no, están como nuevas. Las mías, como me las ha manoseado mi hija, que están un poco arañadas. Pero pues he traído una versión, bueno, la versión en cinta que salió de Rescate Atlántida. Una versión en disco, la primera. Tenía la versión en 128K también. He traído una versión en disco de Astra, del enemigo nuestro, del ordenador enemigo. Pero que es igual que la de Spectrum, porque lo único que varía es el disque que meten dentro y una etiquetita que hay en la parte trasera. Y luego una MC. Astromarine Corps, también la edición en disco. Por cierto, yo te quería hacer una pregunta. Cuando salió la versión en Plus 3, ¿a quién se le ocurrió la idea de hacer una extensión de la música? Pues se le ocurrió a Pablo, porque a Pablo le gustaba también que hubiera mucha música. Ya te digo que nos gustaban las bandas sonoras por completo a los tres, y Pablo quería meter mucha música en esa versión también. Entonces yo, claro, encantado de la vida también. Lo mismo pasó en la versión de Amiga para el AMC, que también tiene muchísima música, tiene en cada una de las fases tiene música continuamente también, y también me lo pidió Pablo. O sea, son músicas además distintas, porque el rescate de la entidad de las músicas son distintas, sí, las diferentes versiones. Y bueno, por pasar a la MC, es un juego además que no tiene nada que ver Atlante, no, tiene que ver en cuanto a lo mejor en el apartado técnico y el estilo, los gráficos, sí, el estilo gráfico, pero sin embargo no tiene mucho que ver en cuanto a desarrollo profesional de juego, y además de los mejores que se hicieron dentro del ordenador, además particularmente a mí es uno de los de mis juegos favoritos de españoles, tendría que decir. Y tiene una música con un tono totalmente distinto, tiene una versión también de una de música 128 tal, con un es un bueno, poco más agresiva. Más agresiva, exacto, más percusión. Es que el juego también lo requería, pero es un juego también más agresivo. Tiene más percusión, tiene más, es más rítmica. Sí, sí, sí. Y evidentemente es un tema totalmente intencional. Así lo hicimos, sí, sí. Porque como el juego requería más acción, más disparos, más, era más estilo Schwarzenegger, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, la música es un poquito, bueno, agresiva entre comillas, ¿no? Porque sí tiene más, más pulsos, tiene más batería y es más rítmica, es cierto. Ajá. Y os proponen el juego, yo supongo, un poco al hilo del éxito del Rescate Atlántida. Sí, sí, bueno, de hecho teníamos vía libre para hacer un juego distinto, tampoco teníamos indicaciones de lo que teníamos que hacer, fue una idea. Este segundo juego, el AMC, ya fue más trabajado, salvo la parte musical, fue prácticamente todo de Pablo. La programación, los gráficos, y entonces yo solo ya hice la música, nada más. Tanto en todas las versiones, vamos. Tenéis, digamos, más segregado el trabajo, ¿no? Sí, bueno, él estaba ya trabajando más en casa solo y yo componía la música y se la iba llevando, vamos. Pero él hizo los gráficos, la idea, absolutamente todo. Eso ya fue más cosa de creación de él. Esos momentos, por ejemplo, en el lanzamiento de la MC, cuando sale la MC, tendréis ya un poco sensación de haber iniciado algo con una, bueno, con una cierta regularidad, es decir, ya no es el primer juego, no supone todo una sorpresa total, ya habéis tenido un rodaje. Exacto. En ese momento pensáis que, bueno, que os podéis dedicar realmente a esto con una cierta regularidad, ¿no? Sí, nosotros lo pensamos más con ilusión que con la cabeza fría, ¿no? Sí, queríamos dedicarnos a eso, pero bueno, como ya sabes, el tema de Dynamic nos dejó un poquito frío, apartados del tema, un poquito fríos y ahora entramos en eso, pero porque os habéis metido con la MC, como tú bien has dicho, se habéis metido en las plataformas que estaban. La MC dio bastante más trabajo, porque salió en todas las plataformas, ¿no? Y de hecho, el que más trabajo dio fue la MC de Amiga, porque tenía ya mucho más trabajo, la música era ya para... era con cuatro canales, creo recordar, que me encantaba, además los sonidos de Amiga, porque ya podías elegir instrumentos, no era el típico pitido chirrido que tenía el 128, ahí ya era más profesional, podías meter platillos, baterías reales, y tenía bastante más trabajo, y aparte de mucha más música también. Y también distinta, porque... Y distinta, totalmente, no tiene nada que ver la de la Amiga, la música de la Amiga con la del Spectrum. ¿No tenías, por ejemplo, la necesidad, por ejemplo, de adaptar lo que habías hecho en un sistema a otro con más posibilidades? Quería hacer, no, la verdad es que a mí el tema de adaptar para distintas plataformas nunca me ha gustado demasiado. Bueno, tanto si la adaptación es mía como si es de otra persona. No sé por qué lo que se hace para un sonido en particular o para un ordenador particular no queda luego bien, sobre todo porque la gente idealiza esa música para ese ordenador, no queda demasiado bien luego la adaptación para el siguiente, vamos, una opinión personal. Entonces yo para la música de la MC de Amiga sí decidí hacer una música totalmente nueva, crear algo nuevo. No os desligáis de Dynamic porque sigues colaborando con ellos. Exacto, y Pablo también con el PC Fútbol. Eso es. Entre medias está el Risky Woods, que es un proyecto, digamos, que está ya más orientado a las nuevas plataformas. Exacto. Es decir, fue el intento de Dynamic fallido porque no permitió seguir una producción regular en las plataformas de Dynamic. A pesar de que era un buen juego, muy perfecto, muy bien trabajado. Y llegó a salir una versión en Mega Drive. Hecha por otra gente. Pero bueno, ahí te pasa también un poco lo mismo, porque claro, las posibilidades del, por ejemplo, del te voy a decir, por ejemplo, del Atari y de la Amiga, eran distintas. Es decir, la música de Amiga realmente se parecía muy poquito al de esta versión. Además, era una música como muy, bueno, así como mucho más muy profunda, muy sofisticada. La música del Risky. La música del Risky, ¿no? Era, y te pasó un poco lo mismo, el mismo proceso creativo que hiciste con los otros juegos. Exacto. Bueno, para mí la música del Risky, el Amiga, es la que más me gusta. La tengo mucho cariño. Sobre todo el tema principal. Es el que más disfruté y además agradezco a Raúl y a Ricardo que intentaron sacar lo mejor de mí, porque la verdad es que les mandé varias versiones, varias músicas y ellos, como tenían que ser, decían, no es exactamente lo que estoy buscando, ¿no? Y al final pues creé lo que es el tema que más me ha gustado de todo lo que he hecho, que es el tema del Discord. De ese sí que me gustaría hacer alguna versión. Bueno, de hecho existe una versión, pero no la puedo todavía enseñar, porque se va a salir en CD. Ah, estupendo. Es música muy electrónica, o sea, que a mí me iré muy electrónico. Muy distinta, por ejemplo, de otras versiones que eran... Bueno, tenía más reminiscencia de los 8 bits, eran más, sí, como más cantarinas, más... Exacto, esta era, ¿no?, una música más épica, digamos. Sí. Incluso durante el juego pues pasaba un poquito lo mismo, tenía alguna melodía por ahí en medio que era como más ligerita, que era pues, para el tema del mapa. Sí, dependiendo, como te digo, siempre me he planteado los juegos como una banda sonora, ¿no? O sea, todo lo que se podía aproximar a una banda sonora, entonces sí intentaba hacer una música que se adaptase un poco a la parte del juego donde se estaba escuchando. Ajá. Y no obstante, a pesar de que las plataformas de 16 bits luego fueron superadas por el PC, y no tenéis, digamos, la regularidad a lo mejor que os hubiera gustado de trabajar con Dynamics, sí que os van rescatando para diferentes proyectos, porque cuando el PC Fútbol se convierte en un proyecto más ambicioso, sí, y va evolucionando, de pronto aparecéis otra vez Pablo y tú. Uh-huh. Aparecéis para el desarrollo de, bueno, en el caso de Pablo, para el desarrollo del motor de simulación de partidos, que es una especie de pseudo tres dimensiones, y tú apareces en la música, y además es el primer PC Fútbol donde la música casi tiene, no sé, bueno, a mí por lo menos, dice, bueno, estoy viendo una retransmisión de Canal Plus, o sea, porque tenía un aire muy televisivo, ¿no? Y muy de fútbol, ¿no? Que también te además muchas melodías distintas. Y además con mucho trabajo por mí. Sí, tenía mucho trabajo. Aparecer cuando aparece la música de PC Fútbol, en realidad, tanto Pablo como yo, sí habíamos estado entre el Risky Wood y el AMC y el PC Fútbol. Yo había seguido haciendo músicas, porque también hacía músicas para a lo mejor otros juegos menos conocidos, o que ni siquiera se sabía que la música era mía, como el After the War también, el Narcopolis. No estoy muy contento yo de la música de Narcopolis. Pero bueno, también hice la música para el Hammer Boy. Incluso hice música para otra compañía, que era el Oberon. Entonces sí había estado, seguía en contacto con Dynamics, ¿no? Lo que pasa es que el PC Fútbol ya fue un salto más profesional, que exigía ya mucho tiempo, pero también era un desafío, ¿no? Porque yo quería seguir evolucionando y seguir haciendo música con más posibilidades, ¿no?, de trabajo. Desde las limitaciones donde había empezado del Spectrum 48 hasta el salto del PC Fútbol, pues había estado probando todas las plataformas, ¿no? Y esa música tenía muchísimo trabajo, pero también me lo pasé genial haciéndola, genial. Eso fue un mes de trabajo. Fue, bueno, un mes de trabajo intenso, sí, porque eran muchas músicas, muchos minutos de música y ya con muchos canales, porque ya estamos hablando de los 32 bits. Entonces fue un trabajo intenso, pero la verdad es que quedé muy satisfecho. Casi, me comentabas antes, casi encerrarte, ¿no? Encerrarme a Calicanto, y casi con problemas conyugales, porque ya aparte ya estaba trabajando, ¿no? Ya tenía un trabajo serio, entre comillas, y requería tiempo pues estar en casa y el trabajo. Entonces tenía que sacar horas de música pues casi de madrugada. Tenía que trabajar intensamente, pero bueno, pues también era más joven, ¿no? En aquella época aguantabas. Claro. Bueno, y del PC 5, del PC Fútbol 5, tú sigues trabajando también para Dynamics, haces alguna cosita más, porque también tienes algún papel en el PC Fútbol 7. Lo que pasa es que digamos que es un tipo de música distinto, ¿no? Porque no es... Muy distinto. No es... Bueno, yo sé que Pablo te ayudó también al tema de la programación de la música en alguna fase de tu trabajo, que la música se codificaba de alguna manera. pero ya en estos últimos tiempos es un sonido distinto. Es un sonido que no es, que digamos ya el sonido ya te rememora más grabaciones. Que, sí, no, que asociarlo que con asociarlo las maquinitas, con, sí, ¿no? De videojuegos, exactamente, sí. Es un salto muy grande y muy satisfactorio también para un músico, ¿no? Porque lo que buscas siempre es más sonidos, que es la limitación que tenía el Spectrum, incluso el 128, aunque tuviera dos canales, pues tampoco podías variar demasiado tanto los sonidos como las baterías, ¿no? En la Amiga ya tenemos, sí. ¿Postre o café? Pues un café. ¿Cómo le quieres? Café con leche. En Amiga ya es un salto bastante grande, ¿no? Porque ya puedes seleccionar más instrumentos, puedes hacer una batería más real, pero siguen siendo cuatro canales, ¿no? En el PC Fútbol ya es un salto muy grande, ¿no? Estás trabajando ocho pistas, los sonidos son buenísimos y ya puedes dar un poquito más de rienda suelta a lo que quieres hacer, ¿no? Es trabajar casi como en estudio, ¿no? Porque era un salto increíble para aquella época. Estamos hablando del año 2000-2001. Ahora debe ser algo increíble, ¿no? Hacer música, porque ya prácticamente con los secuenciadores que hay, el Ableton y con un equipo adecuado, pues incluso hacer una grabación impresionante, ¿no? Pasa que también hace falta mucho dinero para hacerlo. En aquella época era más sencillo componer música y la del PC Fútbol me fue ya el salto final para mí. Pasa un poco lo mismo que con otros campos, ¿no? Es decir, que a la medida que te vas profesionalizando te tienes que especializar más. En aquella época a lo mejor pues tenías que estar, no requerías tantos medios como ahora para poder destacar de alguna forma, ¿no? Y era más abarcable, ¿no? Ahora mismo componer música prácticamente te requeriría pues dedicarte a ello. Es decir, no es más que dedicarme a ello, no. Tampoco se puede componer música en cualquier momento, ¿no? Para conseguir un acabado, digamos, a un nivel profesional, sí, bueno, por el tiempo que tienes que dedicar. Necesitas tiempo, ¿no? Y si estás trabajando en otra cosa, pues es más complicado. Pero sí se puede hacer, ¿no? Se puede decir sacar tiempo si haces algo que te gusta. El problema, más que nada, es el equipo, la inversión que tienes que hacer. Entonces ahora es bastante más caro, ¿no? Solamente un secuenciador, lo que es el software, es carísimo. Y luego el equipo en el que tienes que invertir, que prácticamente cada vez que sale un secuenciador nuevo requiere un ordenador con más potencia, también tienes que estar renovándolo constantemente, ¿no? Las músicas del PC Fútbol todas las hice con el mismo PC, pero es que ahora prácticamente cambia la tecnología cada 2x3, ¿no? Requiere mucha más memoria y requiere más inversión de dinero, es más caro, eso sí. Estoy en ello, ¿no? Como digamos, estoy ahorrando, pero sí tengo ganas de volver a componer. Pues al final te has acabado dedicando a cosas que no tienen que ver con el tema de la música, a pesar de que supongo que te hubiera encantado dedicarte profesionalmente a ello. Es difícil. El tema de dedicarte profesionalmente a ello, en aquella época, incluso cuando estábamos, digamos, en la parte álgida de nuestra carrera, era ya un poco menos que imposible, ¿no? Aunque cuando empezamos con 16, 17 años sí creíamos, ¿no? Con mucha ilusión que podíamos, pues era complicado. La relación que tenías con Pablo en aquel entonces era, bueno, de amigos. Amigos, compañeros, hacíais todo juntos. Viajábamos juntos, exacto. Tanto Carlos como Pablo como yo, pues éramos amigos inseparables, ¿no? Que bueno, pues, con las circunstancias de la vida ahora no vemos menos, pero seguimos los tres en contacto, o sea, no hay ningún problema. Siempre les digo de broma que a ver cuando iniciamos un juego nuevo, ¿no? Ahí a Pablo, que sigue dedicándose profesionalmente también a la programación, aunque en otro campo, pues siempre lo estoy picando un poco, ¿no? A ver si él siempre dice que sí, algún día. A ver si que le convenzo. ¿Y lo vivíais en aquel entonces realmente como los adolescentes que erais? Exacto, con mucha ilusión, también con incredulidad, ¿no? Cuando estábamos ya dentro de Dynamic, que era la compañía mítica, ¿no? La compañía que más se conocía en aquella época, ¿no? Pues era mucha ilusión y muchas ganas de hacer cosas también, ¿no? Una vez que ya iniciamos el proyecto de rescatar la actividad y había funcionado, pues era algo increíble para nosotros. O sea, que éramos tres chavalitos que habíamos hecho un juego y que estábamos un poco alucinando. Cuando llegan los famosos pagos, porque esto nos lo cuenta mucha gente que entrevistamos, cuando te llegan los talones, claro, para vosotros que sois chavalines, lo que erais chavalines acá entonces, recibir esa cantidad de dinero, pues era como, yo supongo que era como casi un shock. Lo que pasa es que no hay que perder de vista. Luego también, visto desde cierta edad, no era tanta tampoco. Claro. Ya, lo único que percibir una cierta cantidad de dinero con 17, 18 años, ¿no? Que los tres estábamos viviendo en casa de nuestros padres y esa cantidad iba a ser para nosotros. Y realmente lo que hicimos ese verano prácticamente fue irnos de mochileros por Europa, ¿no? Sin tener que molestar a nuestros padres y pedirles pasta. Pero tampoco te dio para mucho más. Era repartir entre tres y tampoco era nada especial. ¿Algún capricho diste? ¿Algún capricho, sí? ¿Qué otras cosas te compraste con el dinero? Hombre, yo me compré mi primera Amiga. Además, bueno, me compré mi 128, ¿no? El Spectrum, que fue el siguiente salto. Como ya dije en otra entrevista, teníamos todos los ordenadores en casa, ¿no? De lo que podíamos, pero yo lo que me compré es mi Amiga de toda la vida, que es lo que más me gustaba, el ordenador que más. Supongo que una de las cosas que hacías con él era componer. Componer, sí, por supuesto. Ahí empecé ya a componer la música de. En realidad me lo compré más que por capricho, porque ya teníamos el proyecto de hacer un juego, no el AMC, pero que es el que salió después. Pero sí queríamos salir y hacer otro juego y evolucionar también, ¿no? Entonces el siguiente salto era el Amiga. Entonces ya es cuando conseguí el tracker para componer y empecé a hacer prácticas y, bueno, y a disfrutar de ello. Cuando analizabais el Amiga, tanto tú como Pablo, ¿ya os dabais cuenta de que eso era como saltar de división, que las cosas se iban complicando? Que... Sí, era, bueno, más que complicando, era un reto. Nosotros lo tomamos como un reto, ¿no? Un nuevo ordenador o un nuevo reto con el que trabajar. Y la verdad es que nos llamaba la atención. Pero vamos, no lo veíamos como algo que nos iba a complicar más, sino como un desafío. Simplemente nos gustaba. Me gustó mucho, a Pablo también le gustaba mucho el ordenador Amiga, porque me parecía un ordenador bastante completo en cuanto a gráficos y en cuanto a sonido, por supuesto. Entonces nos llamaba la atención. Cuando afrontabas algún proyecto nuevo, alguna melodía nueva, ¿tenías algún tipo de manía, método para empezar a trabajar, grabarte cantando, anotar a lo mejor melodías básicas y luego irlas perfeccionando? Normalmente yo trabajaba, pues como puede trabajar a lo mejor un escritor cuando se sienta delante de la máquina de escribir, puedes tener una idea así bastante, bastante difuminada, alguna idea sobre notas, pero hasta que no me sentaba en el ordenador no empezaba a construir la música, no la tenía construida en la cabeza. Yo siempre tenía la manía de empezar por las bases, ¿no? por los ritmos y por el bajo, y sobre esa base melódica que creaba ya empezaba a construir la melodía, ¿no? Muchas veces prácticamente me salían antes los acordes, yo pensaba en los acordes antes que en una melodía principal, excepto con la del Risky Wolf, que sí es una música que me rondaba por la cabeza, y la de Rescate Atlántida, que la tenía en la cabeza bastante antes incluso de que supiera que existía el juego, ¿no? Es una música que me rondaba y la plasmé en el Rescate Atlántida, adaptándolo también a cada fase. Uh-huh. O sea, de alguna forma en tu primer trabajo que fue ese, volcaste pues todo lo que te podía las ganas que tenía de componer. Un poco de juego. Sí, porque bueno, hasta que empecé la salida a la música en el Rescate Atlántida, yo seguía componiendo en mi Casio, y tenía mis anotaciones musicales, ¿no? Entonces tenía ahí una base musical, no es que plasmara exactamente esa música, sino que eran como bosquejos que tenía de ellas, y luego las utilizaba y las adaptaba. Bueno, nos has hablado un poquito antes de ello, pero estamos ahora en una época, para los que somos aficionados a esto, muy curiosa, ¿no? Porque en aquella época había muy poquita información. Había muy poquita información, prácticamente, bueno, podías saber el nombre de algún programador porque lo podías ver en los créditos, etcétera. No había tampoco la cultura de jugar a un juego, mirar el original y ver los créditos, a ver quién había trabajado o no trabajado. Porque bueno, nosotros sí, pero con lo que te decía antes del tema de las películas y las bandas sonoras, que leíamos, nos quedamos en el cine hasta el final a leer todos los créditos, entonces nosotros sí lo hacíamos, pero sí es verdad que tampoco la gente se molestaba en mirar absolutamente todo, ¿no? Teníamos, bueno, también influiría seguramente de la gente originales, bueno, para aquella época igual más, porque estaban más baratos, pero en fin, ya somos un país que ya sabemos que no consumimos mucha cosa original, pero claro, ahora sí, ahora tenemos acceso a un montón de información, sabemos pues quién hizo la música de la MC, sabemos muchísimas cosas. Vosotros también eso de alguna forma, incluso profesionalmente, lo sufríais, esa falta de información, porque... Bueno, es que nosotros, yo la sensación 30 años después, que no la teníamos en aquel momento, era de que estábamos aislados, ¿no? Como en un compartimento estanco, porque tú hacías la música, la llevabas a Dynamic, pero luego no sabías realmente el resultado popular que tenía, ¿no? Porque tampoco veías, había un par de revistas conocidas y veías que se publicaba, ¿no? Pero tampoco había como ahora un blog donde la gente luego escribía y daba su opinión. Entonces, 30 años después sí he visto algunas opiniones pues alucinantes, ¿no? Como, madre mía, el tío que hizo la música del PC Fútbol, yo dibujaba mientras me ponía los cascos con ella, ¿no? Y en aquella época no teníamos conocimiento de nada de eso, ¿no? Tenéis una perspectiva profesional y hago este trabajo, lo entrego, lo veo en las revistas, pero exacto, no, no, pero tienes luego pinta, no veíamos la repercusión que había, ¿no? era más que complicado, era imposible. Claro, es que eso yo creo que está bien que la gente lo tenga en mente para entender, porque a veces la perspectiva de los que trabajasteis en aquella época es muy distinta de la nuestra, porque de esa burbuja habéis empezado a salir pues hace poco realmente. Muy poco tiempo después, muy poco tiempo después, pero prácticamente por casualidad, ¿no? Porque yo hace unos años, bueno, ya cuando había internet, ya metías, por ejemplo, en el Google cualquiera de los juegos que habías hecho, ¿no? Y veías que había comentarios, que había reportajes de revistas digitales y ya te quedas diciendo, pero ¿se sigue hablando de esto? Y incluso en páginas en el extranjero, ¿no? O hay páginas que están dedicadas, por ejemplo, a preservar la música de Amiga, el Amiga Lemon, parece que se llaman, algunas otras, como una especie de base de datos, y están las músicas, ¿no? No solo las mías, ¿no? Sino de algunos videojuegos españoles. Y en ese momento, a partir del año 2003-2004, es cuando empecé a ver que la gente aún se acordaba de eso, ¿no? Y que había habido mucha, mucha más repercusión en los videojuegos de lo que nosotros pensábamos. Bueno, pues tengo que decirte que realmente es mucha la gente la que se acuerda de... Lo he podido comprobar, y es muy, muy agradable. Y sobre todo, sí, porque fue, para mí, hombre, no sé si porque viví aquella época especialmente, la del PC Fútbol 5 también, porque fue un juego que le dediqué muchísimas horas, y a pesar de que no eres consciente, lo que te digo, no eres consciente de quién ha compuesto esa música, y lo descubres después, pero bueno, jugué mucho ese juego. Y para mí sobre todo el AMC y sobre todo el Rescate de la Antigua, que se ha quedado ahí como una especie de música icónica de aquellos años. Y me alegro mucho. Bueno, pues en fin, nada, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, queremos, bueno, pues hacerte ver, agradecerte el que hayas conseguido con tu trabajo darle esa atmósfera tan fantástica a tantos juegos. Estamos aquí con una base rítmica, con música muy electrónica, ambiente, muy también como alguna de tus músicas, es decir, sí. Le dabas mucha importancia a eso. Se ve que te gustaba. Me encanta los ritmos y mezclar sobre todo percusiones y los cambios de ritmo también. Incluso en las músicas era parte de mi estilo. Pero que no muy recargado, ¿no? Porque muchas veces estás tan metido en tu estilo que puede resultar repetitivo para otras personas, ¿no? Pero bueno, siempre he agradecido tanto las críticas como lo bueno, ¿no? También. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros. Y vamos a ver si tenemos ocasión de charlar próximamente. Cuando queráis. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el sexto, que es Herbert Dumirud, es el de Microgen, otro de la saga Wally. Ignacio. Bueno, yo creo que tú eres bastante más experto que yo en esta saga. Si os fijáis en esta lista, se nota que parece que estamos arrancando porque tenemos, digamos, que varios géneros bastante repetidos, ¿no? Veo que tenemos un Nylon y un Alien 8, tenemos también bastantes juegos de deportes, de boxeo, y aquí tenemos, pues sería un spin-off, ¿no? Se podría decir, de Herbert Wally. Básicamente el juego yo lo veía muy parecido, sigue siendo una vida aventura, pero si no lo más lo llevamos al personaje de Herbert, y además es curioso porque por esa época también les dio por sacar muchos niños gamberros, ¿no? Jack the Nipper teníamos también, a Eric en Back to School. Básicamente sería lo que tú has comentado antes, movimiento muy suave, gráficos muy coloristas, muy bonito, muy difícil también, que repito que es una tónica que sale en esta lista. Además vino en castellano, una sorpresa que este juego vino en castellano a pesar del poco texto, pero así por lo menos sabíamos qué cogíamos y usando un poco la lógica sabíamos dónde usarlo, dentro de la lógica de la ilógica del juego, ¿no? Como donde atacaban paraguas y caramelos y lo que fuera. Sigue siendo un buen juego, un buen referente, pero yo creo que aquí en esta hay un pequeño estancamiento. Y este juego, igual que Alien 8, sería uno de esos que está ahí porque está arrancando, pero quizás yo hubiera puesto otro. Coincido totalmente, o sea, realmente me sorprende esta posición al Harvest Moon, un juego que no aporta menos aún que Alien 8 respecto a Nailor. Y bueno, la única cosa que creo, si no recuerdo mal, es que este trabajo ya estuvo por ahí Dave Perry, si no me equivoco, y luego hizo el Three Weeks in Paradise, que sí que es un juegazo. Pero me parece que con este empezó un poco a tocar la saga. ¿Crees? Sí, es que este, bueno, en primer lugar salió el Pijamarama de la saga, luego sí. El Everyone's Wally, que tenía una evolución. Esto era volver un poco a retomar la línea primera, un poco mejorado, está optimizado en cierta forma. Y era muy divertido, ¿eh? La jugabilidad era un poquito más divertido que, por ejemplo, Pijamarama. Okay. Pero sí que es cierto que igual ya estamos en un nivel, estamos hablando de unos juegos ya bastante buenos. Sí. Bueno, vamos a pasar pues, al quinto, que es el Speed Hunter. ¿Quién quiere hablar? Bueno, la única conversión de recreativa que hay en la lista, ¿no? No, hay alguna más. Ah, vale. Antes ha comentado Lionel que Usgol no era una compañía precisamente amada por nosotros. Pero aquí hay una excepción. Speed Hunter es una conversión de recreativa y está muy bien. Es una buena versión. La verdad es que, bueno, yo me acuerdo, este juego lo conseguí a los Jack Sparrow, o sea, como la cinta de casi grabada de toda la historia, y lo conseguí como coche fantástico. O sea, para mí era coche fantástico, era Michael Knight y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, es una conversión muy digna, quizá le falta algo de música y todo eso, pero es muy digna y a mí me parece de lo mejorcito de Usgol, realmente, para Spectrum. Que además el juego lo regaló Micro Hobby, sí. Una de esas ventajas que teníamos los usuarios de Spectrum, y yo creo que es lo que tú comentas, es una gran conversión que demuestra que estas máquinas, cuando se usan bien, podían dar grandes juegos. Quizás el hardware de la máquina original de este Speed Hunter no era ninguna maravilla, pero sí que con el tiempo Usgol, a pesar de meter mucha pata muchas veces, también demostró que otras máquinas mucho más potentes, como System 18 o Sound Lancer, podría llevarse un Spectrum, quizás con más maña que con oficio, pero bueno, se podía hacer. Speed Hunter era un arca de scroll lateral, o sea, de scroll horizontal, perdón. Además te transformabas en lancha, entonces era Skull Hogan, ¿no? Y la lancha fantástica. Bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues estamos aquí en Retro Barcelona, estoy junto a Javi Ortiz y Fran Gallego. Vamos a hablar un poquito de Retroconsolas Alicante, que fue un evento reciente que ya pudisteis ver en YouTube, un vídeo que nos mandó Javi, muy interesante. Y está un poquito afónico, pero bueno, va a hacer lo que pueda. Bueno, yo estoy bastante cascado, como habéis podido escuchar en el podcast. Y básicamente, bueno, antes de que hable Fran, que es el interesante en este caso, yo lo que puedo decir, en lo personal, que me trataron a cuerpo de rey, estuve muy, muy, muy a gusto y fue fantástico, tanto a mí la organización, todo, los podcasts, el ambiente, ese calor que había, eso me pareció impagable. Y bueno, está aquí Fran, el pobre, supongo que sonrojado o lo que sea, pero vamos, es lo que siento. Y nada, que hable él, que es el que sabe y bueno, adelante Fran. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Yo, desde luego, más contento no puedo estar de oíros, porque lo más importante para nosotros es pasarlo bien, disfrutar entre amigos, todo ese tipo de cosas. Y cuando tú dices estas cosas, pues bueno, en cierto modo, pues algo habremos conseguido disfrutar. Así que esa parte, por lo menos, yo más contento no puedo estar. Es una opinión, porque podríamos decir que Javi es un pelota, pero no. Es una opinión unánime lo de que fue muy bien organizado. Cuando hemos visto las imágenes, pues eso, se ve la gente muy cómoda, muy bien y con un montón de cosas, de eventos. La verdad es que es algo que reconoce todo el mundo, o sea que yo también por mi parte enhorabuena, que hay que seguir promocionándolo, seguir currándoselo y intentaremos porque estos eventos tan masivos como el que estamos ahora, pues bueno, al final casi no puedes hablar y tiene muchas cosas buenas, pero también yo creo que se puede ir repartiendo la gente entre los diferentes eventos de España y poder tener un Retro Madrid, Retro Barcelona, no tan masivo, pero sí por todas partes, ¿no? Hombre, yo en Retroconsolas tenemos un ambiente un poco más familiar, pero es que por mucho que quieras, tú no puedes comparar Alicante con Barcelona. El volumen de gente que hay ya hace que de por sí, organices bien o mal, vas a tener un saco de gente en Barcelona porque hay mucha gente y no es porque hayan organizado ellos mal, que lo hacen muy bien. Es decir, que solo por el volumen de la ciudad ya tienes mucha gente. En Alicante no lo puedes tener fácilmente, tendrías que convencer a muchos que a lo mejor no son tan cercanos al retro porque no hay tanta gente, pero en realidad es que el ambiente es más familiar y también tiene sus ventajas. De hecho, doy fe de lo que os he dicho, pero yo una de las cosas que quiero destacar del evento, aparte del tema de los podcasts, claro, estaba allí, pero a mí una cosa de la que me ha importado bastante el evento es el tema del desarrollo, el CPCD y todo ese esfuerzo que está poniendo para que se hagan cosas para una máquina que, a pesar de ser de las más vendidas, y hay que reconocerlo, que nos compró, hay que reconocerlo, que nos salvó la vida un tiempo, hay que reconocerlo, no tenía una escena tan activa como podía tener el Spectrum o incluso el MSX. Yo creo que cosas como el CPCD están ayudando a eso, a nuevas producciones, a que haya esa competición que hace que se motive, incluso, bueno, no solo competición, es que os explique un poco el tema de quién hizo juegos. Adelante, que no eran todo gente de desarrollos, no, eran alumnos, atención. Es que la idea original por la que surgió el CPC RetroDev fue un poco porque en las clases que doy en la universidad trataba de hacer que los alumnos aprendieran programación de bajo nivel porque veía que les faltaba. Para hacer eso propuse que hicieran juegos para Amstrad, porque entre otras cosas, aparte de que domino la máquina, una máquina pequeña con 64K, limitada, les obliga a ellos a trabajar a un nivel que no han tocado hasta ahora y a no tener memoria infinita. Eso por sí solo, pues lo puedes poner como una práctica de asignatura, pero se queda en eso. Entonces yo siempre he pensado que es mejor tratar de enfrentar a la gente al mundo real, y ahí organicé el CPC RetroDev para que fuera un concurso real donde mis alumnos pudieran enfrentarse a gente que hace juegos de verdad y pudieran medir sus fuerzas, pudieran comprender hasta qué punto pueden estar ellos más arriba o más abajo, cuánto les queda por aprender o no. Y por eso parte de los que han entregado juegos al CPC RetroDev son alumnos de Ingeniería Multimedia y de Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante. De hecho, puntúa para la nota esto. Sí, a ver, ellos tienen una nota independiente del concurso, que es la nota real de la asignatura, pero luego si en el concurso consiguen una buena posición, tienen puntuación extra. Y la gente, cuando ve que tiene esta asignatura, tiene esta práctica, ¿qué dicen? Eso de enfrentarse a máquinas que ellos no han conocido, ¿qué reacción tienen? Al principio les resulta muy raro. Y de hecho, estoy seguro de que, aunque no lo digan, la mitad de ellos acaban pensando que estoy un poco zumbao como profesor o que soy un poco raro, friki, extraño. Sí, que se pasen por aquí y que vean que no hay pocos. Sí, sí, no, somos unos cuantos. Pero bueno, lo que es importante es que luego después, cuando han terminado de hacerlo, muchos de ellos sí que se dan cuenta de la utilidad real de lo que es practicar en un ordenador limitado. Y muchos de ellos lo dicen. Hay alumnos que se me han acercado después y me han dicho: ahora entiendo lo que son los punteros, ahora sé dónde están las cosas en memoria, ahora sé por qué tal. Entonces sí que sirve para la utilidad real, que era para lo que estaba pensado, para que aprendieran cosas que no dominaban y que les van a ayudar en su futuro. Por un lado, yo creo que tendría que ser de obligado cumplimiento en una asignatura hacer esto, porque yo creo que se está perdiendo el norte un poquito, con eso que decías de la memoria ilimitada, estás haciendo algo muy útil y que igual algún día te copian. Y por otro lado, yo creo que también puede hacer que mucha gente se acerque a estas plataformas y alguno igual le pica la curiosidad y se empieza a informar un poquito más, ¿no? O al menos ya pueden decir que han tocado eso, que no hubieran tocado de ninguna otra manera. De hecho, este año, varios de los que se han presentado, incluso algunos que han quedado bastante bien, el top, sin ir más lejos, el grupito que lo está haciendo, bueno, el que hizo el top, Rantan Games, son alumnos del año anterior que ya terminaron la carrera, que ya son ingenieros, se han montado su propia empresita de videojuegos y han seguido haciendo juegos para el CPC. Uno de ellos, incluso David, hizo proyecto de fin de carrera haciendo el Scarlet Witch para Game Boy, que lo sacaron recientemente en Retromaniac, y tiene pensado continuar. Es decir, la experiencia le ha gustado, hay otros más a los que les ha gustado, incluso se han comprado CPCs para poder desarrollar en la máquina real y probar los juegos. O sea que muchos sí lo valoran y lo valoran muy bien. ¡Ostras! Y doy fe que este juego que ha dicho él, el Tap, tiene una calidad que dices, hostia, es que yo ya le he pedido versión Spectrum, a ver si... Porque háblanos de la CPC telera esta, que es una... En el Spectrum tenemos la conocida churrera de los Mojón, Pero en Amstrad también tienen un engine así interesante. La idea de la CPC Telera nació cuando nos pusimos al principio a hacer todo esto para los alumnos. Me puse yo también a ver las herramientas que habían para que ellos pudieran empezar a desarrollar, y los primeros años los alumnos desarrollaron con las herramientas que estaban disponibles, el CPC RSLib de Raúl Simarro, el compilador SDCC, unas cuantas cositas que habían en el entorno. Entonces yo lo que vi es que las herramientas que habían no estaban pensadas para el usuario final. CPC RSLib es una contribución muy buena porque Raúl Simarro ha puesto a disposición lo que él hace para todos los demás, pero la sensación que tenía era que era lo que él había hecho para sí o para su grupo, para eso, y lo ponía tal cual. Entonces no estaba diseñado para que el usuario viniera, lo cogiera y pudiera trabajar con él. Eso es una cosa que, claro, los usuarios que vienen, si no tienes un conocimiento técnico bueno, al mínimo fallo que tengas no sabes por qué pasa. Y claro, eso frenaba a mucha gente. De hecho, a mis propios alumnos, que fue el motivo que me llevó a hacer CPC Telera, a mis propios alumnos tenían problemas. Y estamos hablando de gente que está terminando una carrera de informática. La gente amateur, si mis alumnos que están terminando una carrera de ingeniería tienen problemas, la gente amateur tiene más. Entonces, eso motivó el, bueno, pues vamos a empezar a hacer un game engine, pero que esté pensado directamente para que el usuario final pueda usarlo fácilmente. Pero de momento es un game engine pensado para un usuario final que es un programador. Que es quizá la diferencia con la churrera, que un usuario final puede ser un diseñador y coges la churrera, cambias gráficos, cambias música, pones cosas y tienes un juego. Con CPC Telera todavía no puedes hacer eso. Está pensado para alguien que programa, por lo menos en C, y que se construye un juego programando en C sin tener que bajar a ensamblador y sin tener que sufrir a lo mejor determinados problemas. Bien, bien. Y volviendo un poquito al tema de retroconsolas Alicante, para el año que viene imagino que ya tendréis, bueno, idea de hacerlo, ¿no? Celebrarlo, esto ya es un evento ya fijo para siempre. ¿Tenéis ya alguna cosa en mente, alguna idea, seguir el concurso, etcétera? El concurso en principio ya llevamos 3 años y la idea sería continuar, sobre todo con el éxito que hemos tenido este año. Es decir, los 2 años anteriores, sobre todo el primero, fue fatal en cuanto a difusión porque tardamos mucho en conseguir poder lanzarlo. El primer año había muchas cosas administrativas que resolver y no dio tiempo a que fuera conocido. Luego ya el segundo año sí que la gente lo vio, pero claro, teníamos el problema de las herramientas, que de hecho el mismo Tony, por ejemplo, lo cuenta en el artículo que ha hecho en Retromania, que él también intentó ponerse para el año anterior y no pudo. Y este año parece ser que entre unas cosas y otras, entre que ya es conocido y que ya está sentado, ya la gente lo ha adoptado, ya han presentado cosas. Y viendo que tenemos ese éxito, que la gente apoya la iniciativa, que se hacen juegos, que hay gente pensando en entregar ya su juego el año que viene, pues hombre, qué menos que continuar organizándolo. Y retroconsolas, lo mismo, es decir, este año es el tercero, ya hemos visto que en años anteriores, pues bueno, teníamos menos repercusión, la gente no nos conocía, ahora ya se habla algo de nosotros, pues quieras que no, te anima a seguir, y eso no quita que hayamos tenido un montonazo de fallos de organización, porque organizar esto cuesta mucho y cuando tienes que hacer otras tareas, porque no olvidemos que esto lo hacemos altruistamente, ¿vale? Que aunque nosotros tengamos la suerte de que la Universidad de Alicante nos apoya, que es una suerte muy grande, sigues teniendo que poner el esfuerzo en los ratos que no son de tu trabajo, y eso nos pasa a todos los miembros de la organización. Es claro, con esas cosas, antes, quieras o no, tienes un montón de fallos. No puedes llevarlo todo como te gustaría. Tratar de corregir para el año que viene y a ver si conseguimos que sea mejor. En cualquier caso, si los fallos no se notan, ya es un éxito. Bueno, lo de que no se noten es quizá un poco más porque el cariño queda por encima, que eso es lo que yo más agradezco, que independientemente de que no seamos perfectos, porque no lo somos, si conseguimos llevarnos bien, disfrutar de lo que hacemos y pasarlo guay, y luego dices, bueno, pues has presentado el concurso en inglés y parecía que en vez de inglés hablabas ruso o algo, bueno, pues no pasa nada, si después podemos irnos juntos a pasar un rato bien y a reírnos, con eso es suficiente. Bueno, pues nada, te seguiremos de cerca, estaremos muy atentos al evento del año que viene y nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el mundo del Spectrum. A vosotros, y bueno, a ver si en un tiempo prudencial también podemos hacer cosas para Spectrum y poder presentarlas también. Exploding Fist, ¿qué decir de este juego? Maravilla. Juegazo. Este sí. Bueno, inspirado también en una recreativa, en cierta manera, el Karate Champ. Karate Champ, sí. Inspirado. Un juego de lucha uno contra uno, de dos karatecas. Ahí, lo que más destacaba este juego era que los movimientos eran preciosos. O sea, variedad de movimientos, patadas, giros, era muy bueno. O sea, parece mentira que, si no recuerdo mal, es del 84-85, y que ya te hicieron un juego que se movía tan bien, que además podías ir a dos jugadores, uno contra uno. Una especie de muy prehistórico Street Fighter, pero sin nada, sin magias, eso sí, aquí no hay magias, pero ya era eso, ¿no? Y bueno, lo único que malo es que luego salió la segunda parte y una tercera, que no están a la altura para mi gusto, pero por lo demás es que este es precioso este juego. Y en Commodore musicalmente es grandioso. No solamente la banda sonora que tiene, sino que además todos los golpes o gritos de los karatecas están digitalizados. Bueno, digitalizados ya sabéis, de... Vale. Un sonido espantoso para el estándar de hoy día, pero en aquel momento muy impresionante. ¿Estás diciendo que estaba mejor para Commodore? Estaba claramente mucho mejor para Commodore. Vale, gracias por tu opinión. yo siempre he pensado que la portada del juego está muy bien. Es muy característica. Pero es que el dibujillo ese del hombre este ahí rompiendo el aire, es que me encantaba. Yo hubiera hecho de portada ese muñequito y ya está, nada más, prácticamente. No, es un grandísimo juego, la verdad. Una cosa, Alejandro. Es por preguntarle a Vultur. ¿Aquí no hay algún sistema que no sale en ningún juego aquí en la lista? No, noto nada. Yo veo que lo veo todo bien. De momento está bien, ¿no? Es Spectrum, Commodore, no había nada más, ¿no? No. ¿Ha habido alguna vez algo más? Hombre, el Amstrad, ¿no? ¿Qué es el Amstrad? No lo conozco. Bueno, yo no soy un experto en la plataforma, pero no sé la fecha de lanzamiento. Tardaron en salir las conversiones a Amstrad porque el ordenador también salió un poquito más tarde. Ahora estamos siendo malos, es así. Están listas del 84 y el Amstrad sí salió ese año. Aún nada a tiempo. De hecho, el 85, lo que pasa es que estaba por ahí saliendo, claro. Por ahí. De hecho, bastante de estos juegos sí que salieron en la Amstrad CPC, una máquina que en general aquí nosotros adoramos, quizá algunos menos, pero la adoramos. Bueno, ten en cuenta que si Amstrad estuviese aquí estaría luchando con animal, vegetal, mineral, ¿correcto? Entonces no sé si aparecería en este top 20 o no. Vale. La gente, pues, espero que no se ofenda, la gente que sabe Amstrad y está aquí, que tenemos muchos seguidores de Amstrad, es verdad. Bueno, y de MSX y de Commodore, ahora somos todos una gran familia, no me cansaré de decirlo. En el cementerio estamos todos bien. En defensa de los usuarios de Amstrad, habrá que decir que cuando llegó, pues, digamos que apartó a los sobrantes, MSX y Commodore, dijo, ir desfilando, que aquí llego yo. Y tardó muy poquito, ¿eh? Proclamo mi desacuerdo, así que concentrémonos en que tampoco hay nada de MSX. Por tanto, podemos darle cera y quedarnos tranquilos. ¿Algún defensor de MSX? Yo no puedo sacar la cara a los dos, o sea que... Es que hay pocos, cunden mucho, pero hay pocos. La verdad es que no suele haber mucho. Podemos meternos con el MSX sin miedo. Bueno, ya me he ido, es que es hablar del Amstrad y me voy. Vale, estamos ya en el top 3, los tres mejores. Alejandro, que nos salvaron, que nos compraron, acuérdate. Y además hicieron una versión mejor del Spectrum, eso, la verdad. Eso es así. Eso hay que reconocérselo. ¡Viva la Ansuma! Más ni menos que el ZX1 funcionando con un vídeo en 48K. Increíble. Tenemos ahí al gatico y tenemos con nosotros a Jordi, uno de los componentes del ZX1 que está haciendo esta pequeña maravilla. ¿Qué tal, Jordi? Aquí estamos, con el juguete. Sí, y bueno, cuéntanos, aquí estamos en Retro Barcelona, estamos enseñando un poco de lo que es capaz el ZX1. Sí. ¿Qué nos puedes contar? Porque está a punto de caramelo, ¿no? Ya, para el año que viene esperamos hacer un crowdfunding y nada, que lo quiera, esperamos que salga lo más barato posible. La historia es que el proyecto es de código abierto, todo es abierto y vamos a cobrar lo mínimo que nos cueste sacarlo a la calle. No se puede adelantar cifras, ¿no? Supongo que estaréis ahí sobre unos 60 y cortes. Oye, por fin tendremos un Spectrum de verdad, ¿no? Hecho ahora. Se supone, ahí lo tienes trabajando. Esto de aquí que vemos, que aunque aparentemente tenga similitudes con la Raspberry, no tiene nada que ver. Esto es un Spectrum de verdad, no es un emulador, no es un Linux emulando. Es un Spectrum moderno. Y aquí tenemos el teclado con las pegatinas, que también vais a sacar... Aquí tienes el kit. El kit, mira, aquí se puede ver. Que parece una tabla periódica, ¿no? De... Sí. Entonces tú coges... Son los vinilos, vinilos adhesivos. En un teclado normal de PC de toda la vida. De PC. Tiene que ser PS2, ¿no? Eso sí. PS2. Vale, pero queda una apariencia genial. Está muy bien. Y aquí tenemos, pues, se puede ver... Tiene una SD, ¿no? Imagino, con... Sí, una SD de... tamaño que quieras. Ahí le pones los archivos. Ahora estamos viendo otro vídeo. Este es de Mazinger. Aquí. Y ahora te enseño cómo cargar un juego desde la SD. Ahora, es increíble poder ver un vídeo en el Spectrum. Nunca me acostumbraré. Castlevania, exacto. Instantáneo, tiene las ventajas de... ¿En el modo ULA Plus? Sí. Modo ULA Plus. Ahí lo tiene. Exacto, tiene las ventajas de un emulador, pero con un ordenador Spectrum moderno. Que imaginamos que para todos aquellos que tengan un Spectrum ya en las últimas, pues bueno, es una forma de tener otra vez. Aquí tienes una muestra de lo que sería la BIOS, entre comillas... Claro, no tiene sistema operativo porque realmente es un Spectrum, pero sí que tiene unas BIOS donde tú eliges con lo que empiezas, ¿no? Realmente. Sí, puedes elegir la máquina con la que arrancas, por ejemplo, 128, lo pones a un activo, guardas los cambios y sales. Y tiene más cosas que un Spectrum, ¿no? Sí. He visto bastantes cosas. No está implementado, pero bueno. Y ahora sí que ya estamos en un Spectrum 100%, los chips están funcionando como un Spectrum. Sí. Muy bueno. A ver, para las BIOS, ¿qué modos tiene? Son diferentes grabadas de prueba, por ejemplo. Este del ALA. Va a arrancar directo, ¿eh? Claro, o sea, esto es. El ALA será un Spectrum ya con el ALA y que arranca directamente. Siempre arrancará. Claro. Este modo. Claro. Así te ahorras incluso el elegirlo, vamos. Ahí lo tienes. Aquí tenemos el juego de los Mojón. Que se ve. Muy auténtico, es en el efecto. ¿Está, tiene algún filtro o es así? No lo sé. Porque tiene. La verdad que no lo sé, yo creo que es por el cable de. ¿Sí? Ahora está con RGB, ¿no? Sí. Está muy bien. Si un reset, vuelve a la máquina cargada últimamente. Sin tener que. Claro, porque hemos elegido este, si no hubiera ido al modo 48K claro. O 128K. Bueno, chicos, esto tiene una pinta impresionante, ¿eh? Bueno, lo dejamos aquí y. Y animamos a estos chicos que lo acaben cuanto antes porque somos muy impacientes de naturaleza. Venga, hasta luego. Marilu, sigue, sigue. El tercero es, bueno, otro de los grandes, el Dandrach. ¿Quién quiere hablar de este juego? Pues, si me permites, veo que aquí también, igual que comentaba que había varios juegos que repetían fórmula, también creo que hay varios géneros que abren brecha. Y este Dandrach creo que es un juego que no se suele recordar, además comentabas por ti que jugaste al Dirnanog. Y sería un poco difícil de describir. Imaginaros cómo sería el tatarabuelo de un GTA, porque aquí lo que nos ponían era una ciudad a tu disposición con su propio dinero, que ya era un adelanto, donde todos los personajes tenían su itinerario, había tenderos que iban a su bola, por así decirlo, y era un juego que era bastante complicado incluso con instrucciones. Yo creo que es un juego que quizás incluso esté adelantado en conforme al resto, porque vemos que son todos muy arcade, juegos que puede jugar entre comillas cualquiera, pero este es un juego de profundidad. Quizás era lo que tú comentabas del Dampmaster, ¿no? Que es un juego de estos que si sabes jugar te absorbe, puedes apagar la luz, ver cómo se mueve el personaje, con todo el lujo de detalles, incluso el pelo se le movía, una cosa, yo creo que parece un poco salvaje. El problema que podía tener esto, igual que con un GTA, que te distrajeras de tu principal misión, ¿no? Empezaras a dar vueltas, te descolocaras en la ciudad, no supieras dónde tuvieras que ir y quizás te aburrieras y dejaras el juego con el recuerdo de que era un juego muy malo. No es así, quizás este sí, que igual que he comentado que el otro no es para dar una oportunidad, este sí, es uno de esos juegos que quizás si la gente lo descubre, verá que igual que me comentaba el Turbo Sprint, puede ser el otro tatarabuelo de un GTA, o si me manejo Pato Scud, que es el tatarabuelo de juegos que sacó también de Bully, que estos juegos a mí no me echan, y es así, y hay que darles el mérito que se merecen. O sea, lo que estamos hablando aquí ya no es de nostalgia, simplemente es historia. Estos juegos abrieron la brecha y los demás evolucionaron hasta lo que vemos hoy día, y este es uno de esos. A mí este juego me encantaban también las animaciones, igual que me encantaba un juego que yo creo que vive de este, que es el Tirna Nog. Creo que la animación y lo grande, la apertura, el poder moverte por el pueblo, conversar, no recuerdo mal, me equivoco, se conversaba con la gente, ¿no? Podías. Me parecía un avance increíble porque yo tuve Spectrum, lo que pasa es que me lo prestaban de cuando en cuando, ¿no? Entonces mi amigo me decía, ese juego es un rollo, pues otro juego de Spectrum de esos de los de un tío andando para el lado. Cuando querías divertirte dejaban el Spectrum, pues. No, mientras el Spectrum cargaba jugaba en el Commodore. Bueno, a lo que voy. Y la verdad que me pareció enorme. Yo dije, caramba, estos juegos de un tío andando para el lado en Spectrum ya me gustaría meterlos para Commodore. Curiosamente el Tirna Nog sí salió para Commodore, lo pude disfrutar, pero este juego, por ejemplo, me pareció como esas aventuras conversacionales, pero pasado a gráfico. En su momento, ahora lo damos todo por sentado, pero me pareció un avance alucinante. Actualmente hay una técnica de hacer videojuegos que es capturar el movimiento de una persona real. Antiguamente se hacía también con fotos, como por ejemplo en Mortal Kombat. Y a mí este juego me da la impresión de que casi estaba hecho así, ¿no? Como los primeros, bueno, como Prince of Persia, tal, donde el movimiento del personaje era impresionante. Y tengo que decir que yo creo que se inspiraron en un heavy, andando así muy esto, ¿no? Y corbao, ¿no? Así y tal, y me han cogido heavy y lo han puesto... Ignacio. Yo ando recto, por ahora al menos. Sí, ¿no? No, pero es un juego muy profundo, nada que ver con estos juegos de acción rápida, que no hace falta leer las instrucciones. Efectivamente era un juego con bastante profundidad. Pero un grande, desde luego, de Gargoyle, por cierto. Y en segunda posición, una cosa que ha pasado poco hasta ahora, que son juegos españoles. También es cierto que por la fecha de la revista, yo esta revista la conservo a día de hoy, yo normalmente conservo bastante bien el material, pero cuanto más antiguo es, peor lo tengo conservado porque era más niño y tenía menos cuidado, ¿no? Esta la tengo prácticamente que se descompone, parece un papiro del siglo de años antes de Cristo, entonces parece que se va a deshacer, ¿no? Entonces... recuerdo perfectamente el número este, recuerdo perfectamente la portada, que todos tenemos en mente lo bonita que era, y recuerdo perfectamente el caso Profanation, ¿no? Los juegos españoles estaban ya, que lo estaban petando, era el inicio de Dynamic. Sí que es cierto que veníamos ya de tener juegos, pues como cuando entrevistamos a Josep Oriol de Vectamatic, etcétera, ya había habido conatos de juegos españoles y movimiento, pero aquí fue ya donde Dynamic, iba a decir una expresión un poco soez, pero puso esto sobre la mesa y ya empezó a hacer unos juegos donde la gente dijo, ostras, esto es impresionante. Sumando de Alpiri, todas estas cosas, hemos visto el Rocky, en fin, pero bueno, en esta ocasión llevaba ya cinco números aquí, le dedicaban el especial del Stripe al juego y quiero que alguien me hable un poco de qué era el juego ese. A ver, este juego vendría a definir varias cosas en Spectrum. El que quiera conocer el típico juego de dificultad endiablada, este es el suyo, este es uno de ellos, ¿no? Juego de plataformas de salto justo, movimiento justo en el preciso instante. Son juegos muy duros. Si practicas mucho lo acabas pasando, obviamente, pero es eso, hay que ir al píxel, es complicado. Pero algo que ha dicho Alejandro es muy cierto. Dynamic, su salto real a la profesionalización vino con Profanatio. Abusin Bell fue el salto de hacer portaditas más o menos caseras a pasar a fichar un señor Azpiri, con lo cual ya tenía era todo como muy salto. Y a partir de aquí ya no se volvieron en lo que se volvió Dynamic, una de las grandes. Y lo dicho, es un juego que yo considero de los clásicos, tercera parte de una saga, o sea, de Johnny Jones. Pero es muy endiabladamente difícil. Pero de todas formas, aunque es un juego muy difícil, yo de hecho cuando hace unos cuantos años ya empezamos a grabar Fase Bonus, era una de estas tónicas que siempre que salía el Profanation decías que era un juego muy difícil, imposible. Es cierto que es un juego muy difícil, pero cumple con todos los estándares de que hay en la lista. Aquí tenemos juegos como Jet Set Wally, que también es muy complicado. Hay juegos aquí que quizás te dejen avanzar más, pero también son juegos muy difíciles. Lo que sí que con el tiempo vemos que la versión de Spectrum a nosotros nos parecía muy complicada, pero ese mismo juego en otras plataformas es bastante más jugable. De hecho, el propio John Cortázar, que me imagino que muchos conoceréis, se lo termina en MSX, y en esta sala hay una persona que se ha pasado el Profanation, su versión de Amstrad, con el móvil de teclado táctil. El juego es igual de difícil para él que para mí, pero él es capaz y yo no. Con lo cual, es una cosa mía, es intentar ponerte, machacarlo, y saber cómo tienes que saltar, en qué punto y en qué momento. Pero eso es algo que se hacía antes siempre, porque no teníamos la cantidad de juegos que tenemos ahora, un toque de que teníamos lo que teníamos y machacábamos lo que había. Y Profanation era un juego que conseguías relativamente pronto, en este caso con el Amstrad, que solía venir con el partido relegado, y le dedicabas tiempo. Aprendías si es un juego terminable, la misma dificultad para una persona, que para mí, yo soy incapaz de pasarme la gota, en cambio para otra persona se lo termina. Esto sería algo parecido, por ejemplo, con un Laser Squad. Yo ese juego me lo puedo pasar con un cuchillo a la boca, sin armas. Y quizás otra persona no sabe ni arrancar, pero porque yo le he dedicado muchas horas, lo he machacado y casi sé cómo funciona por dentro. Simplemente es un juego que, si os choca que esté, porque pienses que es un juego difícil o complicado, ponernos en situación 30 años, hace ya de esta lista, comparar el resto, y es un juego que está perfectamente aquí metido. Quizás podemos definir un poquito que segundo puesto, quizás es muy alto, pero este sí que tiene que estar aquí, por lo menos para mi criterio. ¿Puedo entrar al trapo cual o le toro? Ahí. Vamos a ver. Este juego, para empezar, tiene el nombre Engaña. El nombre Engaña. El nombre debería ser llamado Abusive Bell Engañatio. Vamos a ver. En la portada sale una especie de Indiana Jones. ¿Dónde está Indiana Jones? Uy, yo soy una especie de boliche con patas. Pero es que eso pasaba con todos. Imagínate Turbo Bell. No quiero ni Indiana Jones. ¿Y dónde está la tía? ¿Dónde está? Y tercero, ¿por qué cae una gota allí y allí me está matando? La gota. Todavía hoy hay usuarios de Spectrum dolidos, yendo a psicólogos para superar el momento de la gota. ¿No es así, Morgan? Él empezó a jugar el Profanation sin pelo. Imagínalo. Pero imagínalo. Tenéis que tener en cuenta que el agua, en el mundo de los videojuegos, siempre ha sido mortal. O sea, las tortugas niñas, si caen al agua, se mueren. Pero luego se atreven de sacar una versión para Astra donde la gota está nerfeada, ¿vale? Y la gota te cae al lado y no te mata. Y en Spectrum la gota cae a 30 metros y te está matando. Protesto. Son plataformas distintas, simplemente es eso. Igual que el MSX va más despacio y por lo cual es más jugable. Yo cuando me dijo John Cortázar, este juego me lo he terminado, no me lo creí. Claro, porque yo lo asociaba que era la versión de Spectrum, pero no, MSX se juega diferente, igual que la de Amstrad, igual que la de Spectrum. A mí me pasó lo mismo con el Camelot Warriors. En Spectrum es bastante más rápido y bastante más difícil. En cambio, en el MSX es bastante, pasé bastantes pantallas y luego iba a casa y no podía. Digo, jolín, o soy un manco, que también puede ser. Sí. O es que era más difícil. Decías que igual estaba demasiado arriba el Abusive Bell, pero para mí está demasiado arriba el que vamos a hablar ahora, que es el primero. Para, es un muy buen juego, pero no sé si para ser el mejor en aquel mes. Imagínate mirar la Micromanía, ¿cuál me compro? Pues el primero, el que está mejor. Pues bueno, igual no era mejor. Te reto, Alejandro, a que cojas ese Micromanía y busques si hay un anuncio de este juego Hyper Sports a página completa en esa revista. Ya verás cómo lo encuentras. Sí, puede ser que sea el motivo. Yo ahora tenía un buen concepto de Micromanía y lo he perdido completamente. ¿Quién me habla de Hyper Sports? Bueno, antes Ignacio ha hablado de Super Test. Pues este es del mismo palo, de pruebas olímpicas, bueno, natación. Este era más normal, dentro de lo que cabe. En MSX hay varios Hyper Sports, hay no solo uno como antes. Pero verdad es que aquí hay algunos juegos que podían estar en el número uno, como Night Lord fácilmente, otros. Pero Hyper Sports, diga lo que diga mi compañero Alejandro, es una maravilla. O sea, técnicamente estaba hecho por Jonathan Smith. Este hombre técnicamente el Spectrum lo llevaba al máximo. En 48K, o sea, era una maravilla, todo se movía súper suave. Es que no le puedes echar nada en contra de esto. Y el juego, un machacateclas total, muy bueno. Las pruebas, muy divertidas. Algunas, como el potro, eran brutales. Tenías que dar en dos momentos justos y luego machacar a toda pastilla. Y un juego ideal para, como ha dicho él, jugar a dos y a ver quién superaba las pruebas. De hecho, alguna prueba yo la hice con mi hermano a la vez. O sea, yo le daba el botón y él me machacaba. O sea, era una manera de... Siempre se dice que los juegos se paran y todo eso. Allí al menos nosotros jugábamos los dos, no éramos asociales ni cosas extrañas, como se dice ahora, ¿no? En fin, para mí es un juegazo, quizá hay otros que merecen también el puesto número uno, pero este es una joya. Es que yo creo que en este tipo de juegos lo que técnicamente son todos muy pulidos, diría yo. O sea, no hay un juego que flaque mucho. Simplemente es que os llame las pruebas que hay la atención. En este Hyper Sport a mí me gusta mucho, por ejemplo, el tiro al plato era muy sencillito y era muy frenético. Llegaba un momento que iba los platos a piñón y tenías que ir a toda pastilla. Entonces yo creo que esto simplemente es eso, es un convenio de que las pruebas te gusten. Había algunos que eran perfectos, como puede ser el Combat School, a pesar de que era muy difícil. Otros, por ejemplo, el que comentaba Super Test, a mí no, las pruebas, por ejemplo, lo de tirar de la cuerda, no la entendía, ¿qué hacía esto aquí? En cambio, este Hyper Sport, que también regaló un Globovi, yo creo que era el más, con Decathlon, quizás uno de los más completos, que todas las pruebas eran atractivas, podían resultar ser atractivas. Bueno, pues este ha sido el top 20 de Micromanía. Igual algún día recuperamos esta sección y hacemos un repaso de los tops de esta revista, no lo sé. Antes de despedirnos y todo eso, porque se nos echa ya el tiempo encima, de hecho quedan 3 minutos, por lo que veo ahí, un poquito más. No queremos hacer esperar a Samudio, que creo que viene después, os recomiendo que os quedéis. Quiero decir que estamos preparando, este programa lo lanzaremos con algún extra, ya os lo he dicho, con una entrevista, con alguna cosa intercalada, y que estamos preparando, ¿verdad, Javi?, para diciembre un especial Navidad, cosa fina, canela fina. Es que cuesta reprimir de hacer un spoiler, cuesta, ¿eh? Cuesta. No. Hay una entrevista bastante jugosa y cuesta. Vamos a viajar por el mundo a un sitio muy curioso. Vamos a tener una entrevista única, la primera vez, ¿no? La primera entrevista que realiza esta persona de algo muy importante. Y bueno, vamos a tener un tema también muy, muy, muy interesante. Va a ser un especial muy largo, no voy a adelantar nada, simplemente dejo esto para crear un poco de hype. Pero no vale, no vale. Pero... esto no lo oye nadie. Daremos alguna pista en las redes sociales, la típica imagen borrosa que no dice nada, pero que así, pues bueno. Bueno, lo dicho, ha sido muy cortito, se me hace muy raro, ¿eh? Estos directos además, aparte de raro, porque no es normal, nosotros normalmente grabamos en pijama, en casa, tumbados en el sofá, así de cualquier manera, y diciendo lo que nos parece, luego ponemos la tijera y sale algo que parece digno, pero en realidad lo hacemos así siempre, es así. A las tantas de la noche, por cierto, etcétera. Esto es diferente, aquí con todos vosotros delante, rápidos, no puedes fallar, no puedes editar, es una experiencia diferente, pero me ha encantado, ¿eh? No sé, a vosotros, y bueno, agradecer que hayáis estado aquí un ratito. Empezamos por cómo hemos empezado, Ignacio. Bueno, pues el placer mío compartir mesa con vosotros, con Curto la primera vez que lo veo, ya estamos grabando, ya estamos de debate, que continuaremos luego, y muchas gracias, como he dicho antes, a todos por acercaros con todo lo que tenéis fuera. Bueno, estaremos todos por aquí danzando, pues si queréis hablar luego con nosotros. También estoy deseoso de ver lo que nos traéis esta vez, porque alguna entrevista que tenéis no se ha repetido aquí en España, no creo que se haga, entonces no me imagino lo que puede ser, ni yo, que los conozco, sé de qué están hablando, o sea que estoy como vosotros. Para que luego os quejéis de, bueno, pues mira, os estáis enterando como Ignacio, que es un VIP del mundo del Spectrum, nuestra referencia, igual que Culture, así que si ellos no saben nada y eso, pues los habéis enterado al mismo tiempo. Bueno, sí, no, querías contarle algo a Ignacio. No, quería despedir el programa, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido. Ha sido un episodio muy raro de reto entre amigos. No sé por qué hemos hablado de tantos juegos rarísimos que no conozco, pero está muy bien. Gracias por venir y os esperamos en un programa de verdad. Pues yo que le iba a recomendar, fíjate, ya no. No sé, sí, os recomiendo Fase Bonus y Retro entre Amigos. Son dos podcasts, siempre lo decimos, además, que para nosotros son de los mejores. La verdad es que tenemos muchísimo podcast retro y es una cosa interesante de los que nos gusta este mundillo. Pues bueno, aprendemos mucho de esta gente y además nos lo pasamos muy bien. Y bueno, Javi. Bueno, yo quiero pedir disculpas otra vez por la voz, que es lamentable. Y agradecer a estos buenos amigos que estén aquí y al jefe también, que si no, no me paga. Pero bueno, ha sido un placer y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Hasta el próximo podcast. We'll be right back. We'll be right back.